Locos por el fútbol. Son muchachos que beben. Y volvimos a la época de los campeonatos de antes, ¿no? De pesado y de los grandes ganan. A huevo. A lo nacional. A lo Federchuk. Vamos a meter. No, Ferchuk no era. ¿Cómo se llamaba? Yo la verdad que cuando Nacional gana así, como hoy en la hora, me pone muy feliz por los pibes estos que están atrás del arco agitando, que merecen todo mi respeto porque le han extirpado lo que son las verticales, es el alma del Barra. Sí. Le han extirpado las verticales y se las han ingeniado para permanecer parado a los paravalanchas de espalda. No sé si viste que cómo. Con unas cuerdas. Con unas cuerdas, muchacho, maravilloso. Sí. Y no, yo no me di cuenta, pero claro. No sé lo que es paravalancha. Si no, vas al parque. Y el brazo. ¿Por qué no vas al parque? No, el parque no me gusta primero, de entrada. ¿Cómo te gusta? No. ¿Por qué te sentís incómodo? El estadio me gusta a mí. El estadio me encanta. ¿A vos te gusta cosa de grande? Soy viejo el estadio. Vos sos claro. Falta poco para que vuelva a la Olímpica. Vos sos de los que van a la Olímpica. Me voy a decir, vos sos de los que van a ir. Tirás chiste y mirás para el costado si responde el chiste. Aparte del partido, me parece un huevo. Muy partido. A ver, lo tuyo es otra. Son los sociales, sí. Carisma. Hablo mucho, vos me has visto mucho. Sí, con mucho, es verdad. Mucha charla con los sociales. Les conté una vez que fuimos a ver un partido nacional, Nacional River, creo, o algo así. Y Adrián, estábamos ahí en el palco, ¿no? Y Adrián le habla, ¿viste ese veterano pesado que está con ganas de hablar? Y que te conversa y que vos no le hablas. Por gusto te lo dice. Y Adrián me dice, ¿te acuerdas de pedo? Me habla el viejo y le digo a Adrián, está, cambiame. Y lo pasé a Adrián al lado del viejo. Y el viejo lo entra a conversar y Adrián le da charla. Por gusto. En el momento que le dio charla, el tipo le comió la oreja todo el partido. Yo me claro. Fui. A mí me gusta mucho el veterano que va y mete chiste. Sí. Que va con un amigo y mete chiste y mira al toque para ver si responde el chiste. Sí, sí. Viste que hay se dan vuelta y te hacen así con la cabeza como diciendo tú. O se ríen, ¿viste? Claro. Igual depende del partido, porque es un partido que no va para mucho, el veterano se presta mucho. Está el veterano que grita cosas que te dan vergüenza ajena a veces. Y que la casa no debe decir eso. Y al veterano no, ¿cómo? Pero lo has dicho, ¿viste? Ah. Tapalo con diario no va para más. No, ya te va a faltar, te va a faltar. Te va a faltar. Dale que te va a faltar. Ahora menos con jubilado. ¿Y cuál le molesta al viejo? Cuando el cuadro toca para atrás. Sí, claro. El viejo se pone malo cuando el cuadro. Es vertical. ¡Adelante! El viejo, el viejo quiere ir adelante. El viejo hay cosas como. No entiende la calecita del Barcelona, el de derecha izquierda, rotamos. Sí. Él entiende el verticalazo. Él no tiene término intermedio, el viejo. El viejo te gira pichito al día. O sea, no es que te gira pichito de mañana, te gira pichito al día. Todo el día. Tarde, noche, todo el día. Y el fútbol. Porque el viejo le echó. O sea. Pero sabemos el problema del viejo, claro. ¿Para que llega una no, le se gotea, o sea, llega una vez que la canilla rompe el cuerito, se mea, y se mea, ¿y qué va a hacer? Lo sabemos todos. Bueno, pará. ¿A quién no le pasa, no? En eso estamos de acuerdo, yo en eso estoy de acuerdo con Nico. El veterano, el que ya no... Pablo, y esto tenemos que hablar de chango, ¿no? ¿Por eso? No, yo creo. Voy a tratar de salir como sea. Creo que terminamos el año peor todavía. Sacar la nota porque viene... El tema es así. El viejo no entiende, como decía Nico, de lo que es el juego colectivo. Él entiende que la pelota hay que sacarla para adelante, claro. De reboñar el pecho. No, época de pesado. Y dale el viejo se dio la época que yo arranqué el programa, era de pesado. El gol de Nacional en la hora hoy, ponele, fue penal, no sé, fue gol. Pero era época de 70. No había replay. Pagaban los 10 que caía, ¿no? Claro, ah, estaba ahí. Alrededor es penal. No estaba en caer, estaba en caer el penal. Era una cosa. Era cualquier jugada penal. Ah, lo mal que le hizo Gustavo Méndez cobrándole aquel penal a Abel, porque de ahí es mal. El penal para Nacional. No, pero igual de todas formas es como. El penal fue. Estamos de acuerdo que estos son tres puntos que al final del campeonato son los que pesan, ¿no? Pasar raya. Sí, sí. Obvio que sí. Hoy volvió el Barcelona por momentos. Sí, un equipo de Manta igual se jugó. Ahora lo que te digo es esto, ¿no? Qué chiquito que estamos, ¿no? Y sí, se comieron tres. Qué chiquito que estamos. Nico, sí. Mati, hablale. Tienes de nieto ya. Hablale. Yo no me acuerdo cuando Danubio le ganó a Defensor de Jardines. No me hagas hablar porque estabas cagado como Uri chico. Pará, yo quiero hacer una pregunta que soy poco memorioso. Mati, ¿cuándo fue la última vez que Danubio le ganó? Mati, cuando Danubio le gana a Defensor en Jardines. El tercer gol, Defensor estaba en el baño. Tenía que cantar el cambio. Una locura. Le tuve que ir a avisar que se venía un cambio y estaba arcando en el baño. Salió el ruido de la cisterna al aire. Una vergüenza. ¿Qué le iba a decir? ¿Se escucha lo que te pregunto o no? La última vez que le ganó Danubio a esto, en Jardines, ¿cuándo fue? Defensor a Danubio. Defensor a Danubio, sí. Ante la dictadura. Yo no me acuerdo. No, Danubio defensor. La última victoria de Danubio defensor, no me acuerdo. De Danubio defensor. Ramos con goles Mayá y Nacho González. Por eso. ¿Y el anterior? Sí, fue. Dame los números, ¿verdad? Increíble. Terminó pidiendo la hora. Terminó pidiendo la. Sí, no, aparte que yo qué sé. Yo sigo. Merecido triunfo, ¿no? Fue mal, ¿no? Yo sigo diciendo lo mismo, ¿no? Que no es el técnico. Para Danubio está ahí, bueno. Nico. Ya empezamos a Nico. Pero a ver, yo lo dije hace otro día y lo mantengo. ¿Fue mal defensor Sporting? Dentro de la cancha, porque afuera comió al final y no fue, aparte, perdón. ¿Por qué no baja el defensor a Jardine? No sé, puedo entender. No sé si hay que... Chicos, hay vida después de Punta Carretas, ¿verdad? Hay otro mundo. Bueno, vos tenés una... Los barrios periféricos también son... Vos tenés una novia, María Paz... María Paz de Armas Vilaró. ¿A dónde vamos el fin de semana? ¿A Jardine o va? ¿Y chicos? ¿Voy yo y te paso a buscar después? Pero vaya. Sí, no, pero hay alguien tiene que ir. ¿Qué pasó con Nico Jardine ahora? ¿Eh? ¿Y qué me pasó con Jardine ahora? Pero escuchá, si Jardine es periférico, ¿qué deja para otra zona? No, está feo, Jardine. Andá otro coli. Andá la cancha de... ¿Para qué permaneció? Para las papas, ¿verdad? Solo más. ¿Eh? La cancha es Villa. Olvídate. ¿De qué Villa? ¿Y los dos? ¿De Villa Teresa? Villa Teresa. Andá la de Santa Ana, ya. Entonces juegan en la SAS. Nico, andá a jugar a la Santa Ana enfrente de casa. Andá a jugar ahí. Eso va a dar. Andá a jugar. Ahí hay presión. Vos como hincha defensor. Andá a jugar a la cancha de Flores Palma. Pará, vele con hincha defensor. Dame un minuto. Chicos, por favor. Pichi, ¿por qué no va el hincha defensor a Jardines del Hipódromo? ¿Qué le pasa con Jardines del Hipódromo? ¿No le gusta? ¿Eh? Se llena. Mirá. Tres escalones arriba el escenario de Danubio, el de ustedes. Tres escalones. Está muy lindo Jardín. No, es un estadio el usted, es una cancha. Oh. Perdóname, ¿no? Qué mal. Perdóname. ¿Cómo se llena más rápido el gusano loco que la cancha. Nico, Vichy, con todo el respeto que me mereces. No, y aparte, en el gran momento periodístico que te encuentras hoy por hoy. Sí, es verdad, un gran momento. El estadio de Jardín, el problema es un estadio. Vos, Matías, defendete, yo te voy a venir ahí y los paseamos, 3-1. Sí, ganamos, ya está. Sí, va a ser. No, primero. No, le quiero dejar la boca, pero no va pero... primero. Te está liando, saltá, muchachos. Te está liando, somos buenos. Está mal de salud. Está mal de salud. Cuatro personas, dos ahí adentro ya sufrieron. ¿Qué eran las otras dos? Sufrieron. No, a mí no. Yo te acuerdo. ¿Te acuerdas? Mirá, yéndome a la venta y gané 1-0. ¡Con gol de Aldo Vega te gané! ¡Te gané! ¡Mal agradecido! Y con el técnico este que ahora quiere echar vos. Con Castelli. ¿Quién es? Castelli, el de los lápices. No. En tu vida fuiste de Tacuarembó, Adrián. El de los lápices. ¿Cómo fue? Yo cuando lo conocí a Adrián me comí que era de Tacuarembó. Un día voy a la casa y un banderín nacional. Escuchame, Adrián. ¿Cuándo fue el último partido que fuiste de Tacuarembó? ¿O fuiste alguna vez al... Con Nacional, te dice. Con Nacional, en el sentido que ganamos 2-1 con gol de Aldo Díaz. Y en el Francini 2-1 con gol de Abascal. Y mamá, Totó, mamó. Qué cobarazo que tenía aquella época. ¿Quién? ¿Tacuarembó? Y los grandes, hay poco de esto, en serio. ¿Te acuerdas de aquel campañón que hizo? ¿Clasificó en Copa Internacional? No, estuvo muy cerca. Hay pocos escenarios que los grandes se sienten visitantes. ¿Jardine? No sé. Sí. El color que le dan otra cosa. El trócoli, sí. El jardín es cuando te dan al grande, la olímpica y atrás del arco, no. ¿Cómo? Cuando Danubio te da la olímpica y atrás del arco, o sea, te da sí, una... Sí, olvídate, ahí perdés. Coincido contigo. Se reduce la olímpica, que hacen dos pulmones y le dan un espacio, ahí sí se siente. Después, en Tacuarembó se sentía visitante. El pueblo sale a la calle. Salado. En Trócoli... Tacuarembó sí, ¿verdad? Sí. Rivera, una época Rivera era el Paiva. Sí. Inexpugnable era. En Rocha. La época de la vaca era bravo. ¿Fueron los grandes Rocha? No, había sí. Fue en Melo. Que nacional. Se cambiaron los números de un cartel con la mano. Con la mano. En Melo era bravo también. Señores, lo más importante de lo que veníamos hablando es que hoy hubo triunfo tricolor en el Gran Parque Central. Y bueno, este equipo tricolor que hoy vistió de celeste estuvo en los pies del jugador Chumbo. Sí, anda una volando, gran performance. Anda volando. De ahí se desprende el fútbol. Señores, él se llama... De la magia. Sí, no importa, vamos a recibirlo después. Señores, van el loco por el fútbol con la presentación de Claro, el jugador Chumbo del Club Nacional de Fútbol y viste la 10. Este espacio lo presenta Claro para su nuevo plan 3 GB que viene con llamadas ilimitadas a todos los Claro. 200 SMS, 3 GB para navegar y Claro Música gratis por 3 meses. Todo por 500 pesos por mes. Compará internet y pasate a Claro. Porque Locos por el Fútbol ve más allá del desempeño futbolístico. Porque sabe de fútbol, ya que uno de sus integrantes jugó este bendito deporte. Yo la recibo en la mitad de la cancha, la mato de pecho y le tengo que hacer respiración boca a boca en el piripicho de la pelota porque estaba muerta. Y porque la marca de las motos no quiso auspiciar este espacio. Ya llega el jugador chumbo de la fecha. Nació de un grito, garganta quebrada, que partió el silencio y a la tarde en dos. Nació, nació, nació, nacional. Muy bien, señores, ¿cómo pasan? 20 minutos de las 12 acá en Loco por el Fútbol. Vamos a recibir al 10 que fue a buscar Nacional, que lo está regando el parque de fútbol de Yopaví. Nacional, si bien no está jugando fino, tiene un estilo y el Nacho está volviendo a ser el... Lo está inundando. Sí, ¿cómo andas, Nachito? ¿Cómo andas? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andas, muchachos? Bien, ¿vos? Acá andamos, todo tranquilo. Linda hora pasar radio, ¿viste? Pero pasa que estamos en el central, estamos recortando el presupuesto. La verdad que sí, la verdad, discúlpeme, yo sé que hace mucho que me piden para hacer entrevista, pero bueno. Pero está heavy. Soy un viejo amargo. Nacho, ¿qué pasa? ¿Pinta el sueño temprano o...? No, bueno, viste, lo que pasa es que la nena se acuesta temprano, claro. El otro día se levanta temprano, entonces bueno. Todo el mundo duerme hasta ahora, o sea, yo tu hija, todo el mundo duerme hasta ahora. Lo que pasa es que, no, Nacho, cuando empezamos con el Berretín hace unos años a hacer el programa a esta hora, no nos dimos cuenta de esas cosas, claro, que los jugadores tienen hijos chicos, claro. Que se acuestan temprano, o sea. Claro, estoy tan palo soltero. Toma palo penalta, pasa gente. Toma penalta. Ojo, Nacho, mirá que también es bravo agarrar el soltero. Porque ya la agarras haciendo la previa. Claro. Claro, seguro, sí, sí. Y tampoco no es tan sencillo. Es más fácil capaz que poder agarrar el jugador, por ejemplo, como vos, que está con la familia, tranqui, como ahí. Es más fácil a veces. Sí, mirá. Sí, sin duda. Sí, cuando arrancó el loco, el Nacho estaba en la cuarta de Anubio. Claro. Sí, claro. Era un nene. Claro. Escuchame, nosotros con Nico, a Nacho González. Claro. Que cuando hacíamos juveniles, supimos hasta relatarlo. Claro, por supuesto. Vos ya tenías pinta, claro. Claro. Me estaba contando el Nico recién, ni me acuerdo. Así, ¿cómo? Qué grande. Y el chino que es amigo de Nacho, de que yo creo que el Nico el chino juega en la cuarta, ¿no? Sí. Qué barro. Qué grande. No, estás loco. Y el Nachito también, el Nachito, aparte que... Por ejemplo, vos sabés, Nacho, que ahora me río, por ejemplo, de ver a Carlito, de ver al Juan, ver al Bolita, ver a Jackson, y es como verte a vos también ahí, Sí, la verdad que sí, es increíble, ¿no? Pero yo mantengo, soy muy amigo de ellos, mantengo sí. Y se ve a todos, en la vuelta de todos a Danubio, y la verdad que es muy lindo verlo. Nacho, qué bien cantás, Oh, gracias. Está volviendo al nivel tuyo, ¿no? Estoy jugando, y cuando jugás, agarrás continuidad y eso, y te sentís con confianza, y es la forma de agarrar el fútbol y eso. La verdad que, bueno, estoy agradecido a la oportunidad que me dio Nacional después del año pasado, y la verdad que muy, muy contento con la confianza que me está dando Gustavo, ¿no? La verdad que ya jugué 5 partidos, creo que jugué más, ya minutos más que el año pasado, entonces, la verdad que en ese sentido estoy contento, y la continuidad para un jugador es todo, ¿no? La verdad que... No, pero ahora se te ve jugando, yo creo que como el hincha quería cuando viniste hace 2 años, no me acuerdo, el 10, yo que sé, el loco que la pide, el que le pegan, el que tira los tiros libres, el que te calentea cuando te sacan, yo que sé, ahora estoy viendo al Nacho que esperaba a ver, o sea, no es que no jugaste bien antes para mí, pero hoy hablaba con un amigo del parque, o sea, está jugando como la que te esperaba, Nacho, de verdad, está bien, ¿eh? Sí, bueno, la verdad que el primer año no anduve mal. Yo creo que cuando el Vasco... Yo entro por Nacional por el Vasco. Cuando el Vasco me pidió ese semestre, si bien no fuimos campeones, yo personalmente creo que jugué bastante bien. Obviamente cuando no salís campeón en un grande, y más la forma que perdimos el campeonato, porque la verdad que perdimos con Fénix en el parque una tarde que para el olvido, pero bueno, esa forma anduve bien. Después vino la suspensión y no pude jugar... No pude jugar mucho el semestre que estuvo Peluso, y la verdad que la selección me molestó bastante, y después el tema de la salida a Europa sin permiso, que vine y estaba jugando toda la pretemporada y me comí 2 partidos, entonces eso me afectó bastante. Y bueno, después durante el año la verdad que no jugué mucho, y bueno, ahí sí obviamente no pude rendir mucho, tuve un semestre pasado complicado en tema de lesiones y eso, pero bueno, ahora la verdad que estoy contento, estoy tranquilo, me siento bien y bueno, me ha dado confianza el club y Gustavo y bueno, ya, por suerte las cosas están saliendo bien. Che, Nacho, eso te iba a preguntar, porque una cosa es no jugar porque el técnico pone otro compañero y la bronca obviamente por no jugar, pero qué complicado de ser no jugar por las lesiones, ¿no? Debe ser una bronca tremenda por no poder estar por estar lesionado. Sí, la verdad que sí. Aparte, bueno, en mi carrera los últimos años, bastante. No ligaste nada, ¿eh? He tenido, sí, bastantes lesiones y he tenido dos lesiones importantes que fueron tendón de Aquiles y rodilla que me perjudicaron muchísimo, porque dieron un año parado cada lesión y bueno, eso me perjudicó bastante. Entonces la verdad que sí, es complicado la cabeza, ¿no? Es muy complicado sobrellevar, y bueno, cuando son repetidas la verdad que cansa mucho. Pero bueno, nada, le seguimos dando y bueno, gracias a Dios ahora las cosas también. ¿Cómo fue el arreglo para continuar en Nacional? Porque mucho se habló de que cuando Nacional sale campeón uruguayo, por ahí no eras de los jugadores que el club quería contar con ellos. Y bueno, supongo que también debido al acercamiento que hay con el técnico y con Munúa en este caso, pero se habló también de que vos en realidad habías pedido como para quedarte, para pedir tener una oportunidad más, una revancha y arreglar un contrato a rendimiento. ¿Fue así más o menos? ¿Fue lo que trascendió en la prensa, Nacho? Sí, fue más o menos así. En realidad, más que a rendimiento, a lo que el club quisiese en realidad. Y bueno, yo cuando tuve la última lesión el año pasado, que fue un amistoso, después de un partido de Palermo con Cerro, faltando dos fechas para terminar la clausura y la posibilidad de jugar las finales con Peñarol del Uruguayo, bueno, ahí me lesiono cuando Álvaro Gutiérrez me dice que posiblemente iba a jugar esos últimos partidos, bueno, la verdad que me agarró un fastidio porque esa lesión me sacó de los partidos finales y de la final. Sí. Entonces la verdad que ahí, bueno, tenía una frustración enorme, la verdad. Un bajón impresionante y bueno, más allá de que el equipo salió campeón y eso que es lo más lindo, nosotros jugamos un equipo, no somos nosotros solos y lo que tenemos es el objetivo grupal, pero personalmente, bueno, fue un bajón muy importante y bueno, se lo planteé sobre en la pretemporada y eso porque, bueno, la verdad que no quería terminar así, con esa imagen, lesionado, muy feo. Y bueno, se lo planteé y incluso no estaba Gustavo todavía de técnico, se lo planteé a los dirigentes, todavía no se sabía el técnico, ¿viste? Y después agarró Gustavo ya. Y ahí como que me quedé en el molde porque, bueno, tampoco quería comprometer a Gustavo, porque Gustavo había jugado y aparte tenía una relación porque habíamos jugado en Europa, ¿viste? Bueno, ahí ya cuando fue Gustavo, ya dejé que decidieran los dirigentes y el técnico sin molestarlo. Pero por suerte dieron el sí. Pero sé que hubo una charla entre ellos fuerte y está. Y se volcaron para que sí, o sea, de hecho, bueno, y está jugando bien, es lo que estábamos hablando hoy. Sí. Y estás a punto de colgarle el ángulo, ya en el partido pasado rozó y hoy estuvo ahí, ¿eh? Está bravo para entrar. Está bravo, no quiere entrar. Le estoy pegando afuera, así que cuando estás con confianza, viste, se nota y bueno, no está entrando, pero bueno, me estoy agarrando confianza para pegarle y eso, y ya va a entrar. Lo importante que hoy, más allá que no entró, por suerte pudimos ganar, no como el otro día que perdimos lamentablemente, pero hoy ganamos y bueno. Nacho, mejor que le pegues vos y no que se la dejes a porra, que le pega para cualquier lado, ¿no? No, el Gonza le pega bien. Vos, pará, una de las cosas que me llamó la atención a mí fue cuando vino el Nacho a Nacional, no sé si ustedes se acuerdan, que con todo respeto, ¿no? Porta agarró la 10. Y al Nacho, sí. Nacho le dieron la 22. Yo dije, bueno, sé que el número tenía. No, la 11, la 11, la 11. Yo dije, pero esto es una joda. Dije, eso es un despido indirecto. Yo creo que ahí fue donde empezaste a cagar a Nacho. Uno va a agarrar la 10, muchachos. No, lo hablamos con el Canguro, vos, pero no me la quiso dejar. Está animal, Canguro. Porta la 10, es una cosa. Che, Nacho. Se confundió un poco ahí. El Canguro Porta que va por los pasos de Bastida, el argentino, con el pelo. Sí. Se le está yendo la chapa y no abandona. Nacho, hay un momento. Nacho, un amigo de Canguro. Hay una cosa que es cierta y te lo dice una persona que sufre lamentablemente el mal este, ¿no? De que se te caigan la chapa, pero bueno, en realidad esto es así. Es cuando ya llega un punto que no la podés remar, señor, pélese, olvídate, no hay chance. Pero no hay chance porque que queda peor. El tratar de ocultar algo que se vea a todas luces. No, pero Nacho, vos estás firme. Sí, pero está muy bien. No, yo estoy bien. Tengo las canas a full. Pero Nacho tiene pinta de oficinista. Sí, claro, Nacho, antes, Nacho, claro, Nacho, antes, vos tenés pinta oficinista, ahí está. No, Nacho, aparte Nacional hay mucho que, viste, que el año pasado, bueno, ya se fueron varios los que se estaban quedando pelados. ¿El chino? Sí, sí, pues, el chino estaba bravo. Chulo, déjame decir algo. En ese momento estaban con las gotitas esas, viste. Sí, ah, claro, sí. Nacho, yo, Álvarez jugando en la yo las uso. ¿Y Dios? Nacho, escuchá, si se empiezan a notar las canas, encajale a Coleston la volumen 4, esa cosa Figueredo, viste que... ¡Olvidate! Pero pará. Yo para esas cosas no tengo. Sí, viste que ahora está de onda la barba y también las canas, claro, o sea, está de onda. Sí, sí. Pero la pregunta que le hago a todos, ¿no? A Nacho ya me dijo que no. Es, ¿vale teñirse? Para mí vale. Bravo, ¿no? Bravo. Pero no, pero, ¿y si la mina se opera las tetas, por qué no te va a teñir? Nacho, si la mina se opera, la mina se opera los pechos, bruto, ¿y qué tiene que ver? Estamos en el mundo. Estamos en el 2000... ¡Estamos abiertos! Ah, está claro, sí. La mayoría de gente lo haría, lo hace, vos, ¿no? Pasa que el Nacho es fachero, boludo, que sí, es lo de menos el pelo. El Nacho, vos sabés, vos, sí. el Nacho es casado. El Nacho es casado, yo si tuviera una hermana se la presento. Porque Nacho, mira, el Nacho te lo decía. Tranquilo. El Nacho, vos lo ves en la calle, el prototipo, te digo, Jean Levy, camisa polo y náutico. Náutico, sí. Ese chero. ¿Y por qué tengo oficinista? Anda con la notebook colgada. Se cuelga la notebook. Vengo a la ciudad vieja. El Nacho no precisa hacerse el yo qué sé, figurar, porque ya te das cuenta del porte de él. Claro. ¿Qué verdad o no? Esa conjetura que saca. Sí. Nacho, eso está, ahora estás en pareja, pero al carné jugador en su momento le supiste sacar lustre, ¿o no? No, vos sabés que no. Bueno, no, pero mal, pero con todos los que hablamos, eso no es mío. El chino Frente no dijo la verdad. Yo estaba hace los 18 años que estoy con... Ah, tiene 33, así que una banda de años. No, aparte, a ver, muy, muy prolijo. El jugador lo pudo usar muy poquito. Pero mirá, Nacho, uno que va al parque bastante seguido, ve la el público femenino de la banda del parque, ¿verdad? Que está muy bien. Y uno dice, sí, estando jugando Nacional, y, Germán, o sea, hace todos los goles ahí. No, pero hay un detalle. Es que no veo para afuera, No. ¿A dónde se veía? Era en el ingeniero del campo, claro, en las tardes juveniles. Claro. ¿No sabés lo que era cuando jugaba el Tomosito? Jugaba Salgueiro. ¿Quién jugaba? Salgueiro. Salgueiro, Carlito. Juan. ¿Carlito Rubioles? Claro. ¿Jugaron juntos? Papá. Mamá. No sabe lo que Peralta, el chino, el negro pollo. Hablamos con el chino Peralta, le faltó voltear un tsunami nomás. Sí. Habló de todo, ¿no? Habló hace 15 días, habló de todo un crack. Aparte, el chino estaba fachero, aparte que era Horacio, a ver. Era el Horacio. Nacho, fuera de joda, qué jugador el chino Peralta, ¿no? Qué jugador, sí, la visita. Tremendo jugador. Tremendo. En las inferiores era una cosa impresionante. A mí me contaron una. A mí me contaron una, Nico, vos me dijiste. Claro. ¿Se eludió el colero? ¿Cómo fue que hizo? Llegó, mira, yo me acuerdo contra una sub-18 de Canelones. ¿Qué hizo? Jugaba el pollo. Yo no me acuerdo si vos no estaba uno de camiseta roja un partido, Nacho. En el ingeniero. Eludió hasta el arquero. La trancó contra el palo. Volvió para atrás. Hasta el punto penal. Se sacó al defensa de vuelta y lo fusiló al arquero. ¿Cómo estaba? De un partido hizo como 6 goles. Sí, ¿no? ahí va. Sí, no. ¿Qué banda esa? Levantaba los córneres con derecha, con izquierda, con derecha, con izquierda, con derecha. No. Nacho, y tanto que hablamos con Danubio, ¿cómo es tu relación hoy? No con el Nico, pero o sea, con el hincha de ahí, de Jardín. ¿Cómo es tu relación hoy? Tengo muchísima gente amiga de Danubio, ¿viste? Tengo un pila de relación, bueno, por ejemplo, Nero José, la corrita que sí, están escuchando, le mando claro. Bueno, Nico lo debe conocer, hablo muy seguido. Tengo mucha gente con la que hablo seguido de Danubio, que quedó la reina aquí en la boca, y bueno, que está viviendo bien. Aparte, bueno, como ustedes dijeron, yo porque soy hincha de Danubio, voy a hacer toda mi vida hincha de Danubio, estuve 12 años ahí, yo creo que es mi casa. Obviamente, cuando me vine para Nacional, mucha gente se molestó. Por eso te decía, pero... porque hubo gente que te quedó con un gesto como... Sí, ¿y sí, sí, qué bueno, pasa que no vino? Es totalmente entendible, pero bueno, lamentablemente son las cosas del fútbol. Y bueno, yo tengo pila de relación con mucha gente, con los jugadores, y eso, la verdad que aparte, bueno, siempre es mi deseo de a nivel que vaya bien, ni hablar. Che, a ver, uno supone por lo que vos decís, Nacho, que en realidad, más allá del sentimiento de hincha, hay una cosa que es real, y es lo económico, y entonces los grandes... marcan una diferencia sobre Defensor, Danubio, que son los equipos que uno piensa por ahí, sin estar metido en la cocina, de que son los equipos que mejor pagan en este medio. Nacional y Peñarol hacen la diferencia. Sí, por supuesto que sí. En su momento también no solo fue económico, sino también deportivo. Nacional jugaba copas y, claro, y bueno, esa vidriera que también que tenés en los grandes, ¿no? La presión también de la gente, de la prensa, ¿no? Obviamente, si vos andás andás bien en un terreno grande, tenés más posibilidades de integrar la selección, que en ese momento también era un objetivo y un sueño de volver a la selección. Entonces, claro, todas esas cosas juegan. Obviamente. Para eso es no solo económico, sino de punto de vista deportivo también, que bueno, que es más mejor, por digamos, de alguna manera. Y el tema de la selección, Nacho, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves lejos hoy? Arranca la nueva eliminatoria, no, vos estás en un buen momento. Sí, no, ahora lo veo, la verdad lo veo lejísimo, digo, no. Pero no tenemos un día, Nacho, no tenemos un día, o sea, sí tenemos, sí, obviamente. Ahí no, hay muchos buenos jugadores. Mi objetivo, la verdad, te lo digo, es nacional. Objetivo es jugar cada fin de semana nacional. Y después, si me citan la selección, espectacular. Es un sueño, ¿no? Pero mi objetivo creo que está con Nacional, de jugar todos los fines de semana lo mejor posible. Ese es mi objetivo. Che, y en Colombia, ¿cómo la ves? Está brava, Nacho. Está difícil, sin duda que está difícil. Pero bueno, vamos a ir a pelearla. Obviamente creo que ellos de local, con el resultado que sacaron acá, quizá van a jugar más sueltos, ¿no? Yo creo que acá 11 contra 11 hubiera sido otra historia, pero bueno, la vamos a ir a pelear allá. Están los metros de altura esos, pero no son muchos, y bueno, vamos a ver, nosotros vamos a ir a buscar resultados. La verdad que vamos a ir a pelearla, sí. Vamos a estar 11 contra 11 y bueno, vamos a ver qué pasa, pero vamos a ir a... Sí, viste cómo es, viste cómo es el fútbol, ojalá, vamos a ir a buscarlo, vamos a ir a buscarlo y con todo, ¿verdad? Está bien. Y Nacho, porque está bien, vos decís, está bravo. ¿Vos sentís que el hincha de Nacional, es lo que a mí por lo menos me parece en la calle, el quedar afuera de esta copa le va a pegar fuerte? El tema es por cómo se quedó afuera con Palestino, porque había una ilusión, porque yo sé que internamente ustedes están trabajando, no para ganarla, pero sí por lo menos para competir. Y quedar afuera de esta manera, además es un partido todo muy raro. ¿Duele? ¿Calabondo eso? Sí, no sé si calabondo duele, obviamente si vamos afuera va a doler, sí, obviamente. Duro no creo que vaya a ser porque, bueno, ya tuvimos un resultado muy adverso acá de local, entonces, digo, sabemos que no es fácil, ¿no? Está preparado. La gente quiere ya lo manejo Cine y nosotros ni hablar, que también. Pasó una fatalidad y, bueno, lamentablemente nos quedamos con un hombre de menos, después la fatalidad de Iván, nos quedamos con dos hombres de menos y se hizo muy difícil y el equipo... Los 9 jugadores que quedan en cancha, la verdad, nos metieron una garra impresionante y, bueno, tuvimos hasta chance de gol con un hombre de menos y, bueno, y ellos encontraron dos goles ahí y nos sacaron esa ventaja, pero bueno, vamos a ver, todavía no se definió, hay que jugar esos 90 minutos. Ahora, Nacho, es Nacional, también le tocaba a Novio, bueno, Defensor sigue en carrera, le ha tocado a Peñarol, le cuesta mucho al fútbol uruguayo a nivel internacional, seguir en las competencias internacionales, o sea, ser protagonista. Estamos tal vez, uno ve los partidos después por la tele y no son los cucos los demás, pero a nosotros nos cuesta muchísimo. Vos que estás ahí adentro, ¿por dónde pasa? ¿Por qué pasa eso? Que siempre, por algo, los equipos uruguayos estamos quedando eliminados. No, sí, la verdad, hace muchísimos años, ¿no? Bueno, la última vez fue Defensor, que hace un par de años. El año pasado el otro, bueno, estuvo en semifinales de Copa Libertadores, sí, ¿no? Sí. Ya hizo muy bien y Defensor la verdad que lo está haciendo bien en las copas, ¿no? La verdad que sí. No, quizás lo que te puedo decir es de repente por el nivel de fútbol uruguayo, quizás, ¿viste? Sí. Yo lo encuentro que es ya el fútbol, cuando jugás internacionalmente es distinto el fútbol, más allá de Sudamérica, eso es distinto a las canchas. Claro. Es distinto, la verdad que es distinto al fútbol uruguayo. Y damos ventaja, ¿no, Nacho? Estamos mucho tiempo parados, también eso también influye, sin duda que sí, sí, más vale, eso influye. Arrancar un campeonato internacional sin partidos oficiales arriba influye muchísimo, ¿viste? Es una diferencia importante para los que están compitiendo, ¿no? Los colombianos, por ejemplo, el Independiente Santa Fe de Gerardo está jugando tres partidos a la vez, sí, cada tres días, y bueno, la competencia te da ritmo y esas cosas, ¿no? Y nosotros jugamos con el Oriente Petrolero allá sin haber jugado un partido oficial, entonces esas cosas suman, pero bueno, tampoco que lleguen como excusa, ¿no? Obviamente... No solo por eso, ¿no? Muy bien, Germán, vamos con los premios. Sí, Nacho, primero por la molestia a esta hora y segundo porque después el jugador Chumbo de la tapa, viste que no tenemos el auspiciante Chumbo, el original, tenemos Chumbo que... Ya se está riendo. Es la Knicks. Ya se sabe. Es un sinfín de premios que te das allá, no te vas con la mano vacía. Y lo primero, tenés toda la pinta que con la patrona se mira en una película ahí en la computadora, me imagino. No, está loco, la patrona está comiendo hace rato. Pero escuchá, en algún momento libre que tienen, miran una película ahí en la computadora. Y en algún momento sí. En algún momento, bueno. Locos por el fútbol tiene el agrado de decirte que cuenta con el auspicio de Almacén Cheyenne. Ahí va. Ahí en Belloni. Y te regala 200 gramos de maíz pisingallo para que hagas pop casero. Qué grande. Qué grande. ¿Cómo te ves para hacer pop ahí en la ollita? ¿Sabés hacer pop? Sí. Y no sé cuál es el... No, mira, te paso un pique. ¿La vuelta en el micro pongo o qué? No, ¿qué micro, Nacho? ¿Tenés Facebook? ¿Tenés menos cocina? Escuchá. Sí, menos cocina como un ambiente, escuchá. Sí, sí, sí. Ponés sí, la olla y le ponés un poquito de aceite y tirás un puñadito. No, ya tirás 200 gramos que haces popa de lo como para... Claro. No, claro, Nacho, medite, por favor. Tenés que ahorrar, Nacho. Mis amigos de Salvador Mavi, que son grandes hinchas Nacional. Pasas chivo con los Nacionales, hasta las notas, chivo. José y Fernando, grandes hinchas Nacional. Salvador Mavi, Nacho pegadito acá en la radio, acá en Garibaldi. Me te regalan un kini y te van a regalar una recarga doble para tu celular. Quédate tranquilo, 20 pesos el miércoles triplica, 60 pesos te van a llegar de loco por el fútbol. Nacho, viste que estamos en invierno. Las canchas del fútbol uruguayo son complicadas, el barro, viste que complicado jugar con barro. Te vamos a regalar grasa para que le pases a los zapatos, viste, para que no se te pegue el barro. Buen entonces año, año. Después vuelve a pasar grasa, golpeas contra el arco, ¡ja!, y cae el barro. Claro. Te chupetea los pelos. Yo le ponía. Bueno, claro, es eso, qué lindo. Y para el auto del Nacho que tiene un buen auto. ¿Qué auto tiene? ¿Qué andas en un Fiat 1, Nacho? ¿Gasolero? Sí. Nachito, te vamos a dar este un pegotín para que pongas adelante en el pie, adelante el vidrio de luego de Caribe con K. Y los perritos que mueven sí, la cabecita para que lo pongas adelante. ¿Sabes, Nacho? Es un recuerdo nuestro, o sea, no. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? No, y el último, Nacho, seguramente tienes algún familiar o algún primo o algún amigo soltero. Claro. Sí. No, porque entró justamente ayer el aviso de la casa de masajes Irma. ¿Ah, entró ya el aviso? Es un voucher con dos completos y con dos... Pero para él, se lo vamos a porra que está esperando ahora, que viene ahora, se lo vamos a dar a él. Todo borra, seguro. Qué lindo. Nachito, te vamos a mandar un gran abrazo y de verdad agradecerte por la hora. Disculpando la hora, pero bueno, como te puso Nico en el mensaje que te mandó. Hacemos radio a esta hora, no tenemos vergüenza. No, discúlpeme a mí, que la verdad que hace un tiempo ya me están pidiendo y yo siempre negativa ahora, pero bueno, la verdad que un placer. Ya los compañeros porra, entre ellos. El Polenta, Iván, y eso lo recomienda y los escucha. La otra vuelta lo estamos escuchando y bueno, nos reímos. Nacho, somos los amigos pobres de Iván. O sea, nos tiene lástima. Somos los auxilios, él nos adoptó. Vos, tenemos que agradecerle a Nacho, pero ¿cómo dejan pasar esto? La camiseta, vos. Oh, el regalo de Nacho, Salió bien el gesto, aparte. Le dijo, vamos a contarle a la gente, le dijo a nuestro productor por interno que nos vas a llegar una camiseta. A los botijas, dijo. Sí, que era el Nacho. No te he dejado. Si arreglamos con la Umbro, le mandamos una camiseta. Escuchamos una cosa, la dije. El club me está gatillando la segunda camiseta de $250. ¿$250? $250. O sea, como hincha nacional, te puedo decir, yo sé que es la camiseta que más se valora en el mundo, pero... ¿Tampoco $250, Nacho? No, fue muy poco. ¿$250? Sí, nos llevamos la segunda de los partidos. No llores, Nacho, vos vamos a hacer una coleta, Nacho, vamos a hacer una cuenta de hábitat. Yo una cosa, no, tal... ahora que arreglamos distinto tampoco. Vos, mirá, está divina la blanca, pero... La blanca con la raya negra. Nacho, la más linda es esa. Esa vale corazón, ¿no, Nacho? La blanca con la raya negra, esa vale corazón. Sí, sin duda. Él va a volver a casa. ¿Nico está convencido que Nacho va a jugar en el Danubio? Yo que estoy convencido. Yo sé que sí. Nico, cuando vos seas gerente deportivo ahí en Danubio. Olvídate, pero claro, yo doy un riñón igual, no tengo drama. Lindo, Nacho. Bien, Nico. Nachito, te mando un abrazo grande, hermano. No, por favor, un abrazo para usted y bueno, que mucha suerte. Abrazo, Titán. Vamos arriba. Gracias, Nachito. Saludos. Locos por el fútbol informa a todos aquellos que nos quieran venir a buscar. Por favor, hacerlo en el horario de la primera tanda. No, insultando a la gente, únicamente los días domingos. Gracias. ¿Cómo está la producción de Loco por el Fútbol? Sí, señores, seguimos a la manga. Lo que son los celos, ¿no? Escuchó a Nacho González al aire y llamó él para salir al aire. Claro, porque aparte me desesperado. No se me ayuda. Me mandó un WhatsApp, me puso: papá, escuchame, llamame que quiero selección. Me dijo: bueno, está, dale, te llamo. Señor, vamos a hablar con el Pirlo de este Nacional, ¿verdad? ¿Cómo pasó de rústico a habilidoso? Ah, levanta el programa y te lo saca al aire. No, aparte de rima brisa, todo, tiene todo. Está vino. Señor Gonzalo Porro, habla con nosotros. ¿Qué dice, Gonza? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? El capitán. Me está matando. Gonza, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bien, escuchame, me perdí un capítulo. ¿Cuál? ¿Y cuándo pasaste de rasca a habilidoso? Ah, esa fue como la jugada tuya cuando te lesionaste. Sí, te das por gambeteada a tu área ahora. Inesperada. Qué increíble. Qué tremendo. La primera pregunta que te tenemos que hacer, primero, ¿estás solo? No estoy solo, no. Bueno, está bien. Aparte voy a aclarar que yo no llamé para salir. Me llamaron ustedes. Manda preso. Sí, señor, ¿no? Como debe ser, porque la producción de este programa trabaja, señor Gonzalo Porra. ¿Usted qué cree? ¿Que todo sale de la nada? ¿Que los 25 mil pesos que gana cada uno de estos... Aparte, llamarme, llamás vos. ¿Y porque el gordo me manda mensaje. Yo lo confundo los tantos, señor. Yo creo que... ¿Qué mensaje me manda? Yo lo confundo los tantos. Ahora, ¿cuántos mensajes te manda por día, Gonzalo? Gonzalo, mirá, yo sí algo que no... Pará, ¿me deja hablar, Adrián? Sí. Me manda, yo creo, alrededor de los 40, 50 más. Escuchá, Gonzalo, ¿vos estás preparado para cuando este plantel de connotados periodistas te den para atrás? Porque te vamos a parar todo el tiempo. En algún momento te vamos a quedar para atrás porque tu rendimiento en algún momento tiene que bajar, hijo de puta. O sea, no pasa nada. Estamos en condiciones, vamos a seguir siendo amigos. Obvio. Está. No, porque yo... Eso es relativo. Hoy tenía ganas de darte para atrás, pero justo hiciste esa jugada. Desastre, porra. Sí, desastre, porra. Sí, a ver si... ¿Qué selección quieres? No, bien. Qué lindo te queda la celeste. Qué lindo te queda la celeste. Tavares, qué lindo le queda la celeste a Porras. Sí, dijo uno. Qué lindo. ¿De qué? ¿No viste que había un cartel hoy que decía qué linda que le queda la celeste a Porras, Tavares? Ah, sí. No decía Tavares. Viste que todo se ve eso, que sea el Pato Sánchez no es del proceso, sin embargo, sí. hace 3 meses que está. Uno sabe. Sí, más bien. Uno sabe. Inclusive, bueno, yo cuando tengo la... Gonza, cuando tuve la lesión de rodilla, me estaba mirando, Borrás. Estaba Borrás mirándome ese partido. El padre. Estaba todo dado para que yo llegara a la selección. El padre, el viejo era. El padre Borrás. Increíble. Escuchame, Gonzalo. Ya que vamos a separarnos tanto de esta... Vaya a cagar, Estaba sin 80 veces salió yo. No, Gonzalo. Gonzalo, hace mucho que no salía, ¿no? Sabemos la respuesta de memoria. No, porque, ¿qué pasa? Llegamos a un acuerdo recién al aire, ¿no? ¿Cuál es? Vamos a separar esta relación. Pero empecé a aclararlo, Dani. Buena que tenemos con. Y nosotros no tenemos culpa que tipo sea con la función que uno debe cumplir. El bastión de Nacional, claro. La responsabilidad periodística que uno tiene porque tiene un micrófono adelante. Es como cuando mañana juegue Frascalir en Peñarol. Somos amigos, pero o sea, no, si la nota, la nota. Obvio. Vos no hablaste con el o con el chino, cuando hablas con el chino. Y claro. Una cosa es jugar de fútbol y Nico, contadme rapidito, mientras sale de vuelta la llamada con Gonzalo. Bienvenido al correo la que... de vos. Sí, sí, sí, el rico. Deje un mensaje. La que te pasó hoy con el gerente, o no sé quién te mandó un mensaje. Ah, con un mensaje para ver si podíamos recuperar el balón que había caído para la tribuna de Defensor. Cayó una pelota para la tribuna de Defensor y no la devolvieron. Le mandan un mensaje a Nico. ¿Cómo fue el mensaje? Sí, a ver si podía... Para hablar con los muchachos de Defensor Sporting porque volvió a la pelota. ¿Qué va? ¿Qué vas a hacer vos? No, ¿y yo qué iba a hacer? Imaginás que... No, lo peor de hoy en la tarde, la verdad que fue... Y que después capaz que en algún momento lo tratamos fue... increíble. Lo aberrante y mal organizado y espantoso del operativo policial que se dispuso para Jardín del Hipódromo a la tarde. Llegaron con el partido empezado. No había policía, llegaron con el partido empezado. Increíble. Cuando transcurrían varios minutos del segundo tiempo, no del primer tiempo, cuando ya transcurrían varios minutos del segundo tiempo, no había un oficial en ninguna de las tribunas. No, terrible. No había un control, dejaron un portón abierto, la misma gente... Pues yo me perdí un capítulo, yo cuando era guacho iba al estadio, la policía estaba dentro de la tribuna. Se metía para estaba dentro de la tribuna. La republicana, estaba dentro de la tribuna. No, Germán, ¿qué tipo de periodista deportivo sos? No me insultes. Bueno, Germán, ¿qué comunicador sos tú? Ah, muy bien. ¿Qué vestuarista eres tú? que no sabes qué, aquello de sacar la, la policía a la cancha. No, pero eso ya fue, eso ya fue. Hoy por hoy tendría que haber policía dentro de las canchas, dentro de las tribunas, como hay en todos lados. Hoy en Jardines no hubo, y no hubo por negligencia de la policía. La culpa tiene la policía, que quiere encontrar la vuelta, ¿no? No puede ser que... ¿Para qué tenemos? Yo te puse una pregunta. A ver, no está preparada ¿Para qué tenemos milico nosotros? Milico verde, milico cualquiera, milico... ¿Para qué están? Para cortar el pasto, para que digas qué lindo están los cuadros cualquiera. Llévalo para el estadio, muchacho. Después lo ven, cada 12 que hacen simulacro, que se cae un avión. No hacen simulacro, que hacen rescate. ¿Para qué? No, aparte, yo estoy convencido que no está preparada la policía para enfrentar los espectáculos deportivos, estoy hablando. No, sin duda. Ahora, pero hoy de tarde, era tan sencillo, en la tribuna de Defensor, donde estaba la tribuna de La Palmera, era, y vos Germán lo estabas viendo, y Vichy también, era parar dos policías, dos efectivos, y se terminaba el lío. Pero antes, parabas dos del lado de Danubio, y se terminaba el lío. Es antes de que empiece el lío. Antes, pero por supuesto. Porque si vos pones dos policías dentro de la tribuna de Defensor, contra el alambrado, ya evitás que se arma el lío. Porque no se arma el lío. Entonces está, lamentable. Porque yo he visto mil veces, no solo en Chazar, porque se dio contra el milico una vuelta. Ya no sé. Por lo general... No, aparte que después lo que más gracia me causó fue hablando con el jefe del operativo, me dice, porque debido al partido, pero no vamos a tener en cuenta que ganó Defensor y que se podría quedar festejando acá en el Jardines y que se vaya la hinchada de Río, maestro, la hinchada Defensora, si gana el 75-0, no se va a quedar festejando en Jardines. Se van a ir a festejar el estadio de ellos, se van a ir de acá. El que se va a caer a la vuelta es el hincha Danubio. Así que si utiliza un poquito de criterio como... Yo no creo que ningún hincha de Defensor iba a ir. No, por eso. Entonces, lamentablemente... No, hoy ironizábamos con que el Defensor no va a Jardines, pero es por eso que no va a Jardines, ¿no? Está bien, claro. Está, lamentablemente sí. Pero no es culpa de la dirigencia de Danubio. Es culpa de la... en realidad es culpa de todos, pero en principio es culpa del hincha. Claro. Que le va a buscar. Partamos de esa base. Y después hay otro tema más, que es... yo no sé si estoy tan de acuerdo o no, en realidad no puedo opinar porque tampoco soy un especialista, pero con el tema de que no puede haber policía dentro de las tribunas. Generalmente se piensa, yo esto lo saqué desde los conciertos de los Redonditos de Ricota, ¿está? Sí. La gente que iba a ver a los Redonditos de Ricota antiguamente era gente muy pesada, pero pesada de la vieja guardia, te tiraban todo para afuera, no importaba nada. Entonces se optó por, en aquel momento en Argentina, sacar la policía, porque la policía... contra el violento... El violento es como el rojo para el toro. Claro, ahí está. Genera más violencia. Entonces, ¿qué es? Vamos a tener guardia privada. Hoy en los toques de en las misas, como le llama el indio Sabadí, tiene custodia propia. Nacional en el parque tiene custodia propia. En realidad, y el Ministerio Interior te dice, yo te cuido afuera. Adentro cuídate vos. Lo organizás vos y yo te cuido afuera. Adentro... el tema es tuyo, entonces me parece que... Pero eso ya no corre más ahora. ¿Dónde estaba la guardia de Danubio que no pudo...? En el reglamento eso ya no corre más. Eso era para el reglamento viejo. El nuevo reglamento del fútbol uruguayo dice que la seguridad va por cuenta del Ministerio del Interior y no por los clubes. Los clubes tienen que poner personas representantes que colaboren con la policía, diciéndole, esta gente es bien, esto es mal, esto es bien. Pero ya fue... ¿Para qué pagamos nosotros la seguridad del pueblo? ¿Para qué paga el pueblo? ¡El pueblo! Después de ese momento de furia en el que incitamos a la gente a que se comporte en las canchas, a que la gente vaya contra la policía. Yo pensé al estadio, iba solo con mi hermano. Yo soy de la época que los coraceros adentro de la tribuna y se armaba lío y bajaban. Y hay mamá, Olvídate. Claro. Olvídate. No, y no solo estaban arriba, sino que estaban en la fosa abajo por si se tiraba uno de la talupe o de la palo. Pero... Bueno, pasó ahora en el. No se metieron adentro de la. ¿Qué pasó que salieron de la tribuna? Y lo que pasa es que genera más violencia. Está comprobado que genera más violencia. La policía dentro de la tribuna. Aparte. Pasa que hoy por hoy es todo más permisivo. Se mató de siempre, ¿verdad? El ser humano le perdió respeto a la maestra y al milico. ¿Cuándo pegó la maestra a ti? Ahora las maestras hacen vale todo, boludo. Son la, para ser maestra ahora tiene que ser la Gastón Reino. Mi hermana. Tiene que ser la Gastón Reino de primaria. Mi hermana, que hace 20 años que es maestra, está yendo al Palermo Boxing Club. Sí. Está entrenando ahí porque no sabe. Bueno, aparte, mi hermana es maestra. También la tengo haciendo vale todo. Entrena con el Tonga Reino, sí, ¿no? Sí, hace cumplir. Oh, boludo, yo me quería en la época, no sé ustedes, son más guachos. Que vos tenías lío con un vecino, tu vieja te cagaba palo. Sí, claro. Andate al lío con un vecino, Nico. Va tu vieja a pegar a un vecino. ¿Cobraba? No, ¿qué es tu vieja? Hola, ¿cobraba? ¿Qué vos? ¿Cobraba después te preguntaba qué pasó? ¿Qué verdad? Andate a hacer mandado para el vecino que te pedía hacer un mandado. A mí me encantaba cuando mi vieja. Que Dios te lo pague, decía el vecino. Mi vieja se paraba a la puerta de casa y nos gritaba. Vení, y no ibas, ¿viste? Vení, con la chancleta en la mano. Y me mataba la frase, vení que no te voy a hacer nada. Ah, porque sabía que atrás se venía el chancletazo. No, era terrible. Mi madre me decía, vení. Vení, que no te hagas nada. Cuando venga, le cuento a tu padre. Cuando venga, le cuento a tu padre, tremendo. Ah, pará, esto es lo que me pasó. Hasta las 5 jugamos. Mi vieja hasta los 18 años, de verdad, y no me da vergüenza decirlo porque creo que salió un hombre bien y bastante derecho. Sí, mi vieja hasta los 18 años. El mejor chiste eso, que metiste eso, de que te conozco. Bien, Daniel, Bien, hombre derecho. Sos un cra, El mejor chiste que metiste. Mi vieja hasta los 18 años me salía a buscar al portón de afuera. Yo paraba con los vagos en la esquina de mi casa. La esquina habían 20 metros, no más que 20 metros. Y me gritaba, Daniel, dale para adentro. Y yo entraba. Una vuelta, en la esquina nos pararon los milicos, estábamos todos contra la Nissan doble cabina. Sí. Rodeábamos, era una banda, rodeábamos la Nissan todos con las patas abiertas y las manos arriba del espolón. Y mi hija gritaba, Daniel, vení para adentro, para que me están revisando los minutos. Vení para adentro, te digo. Mamá, soy con la policía, que venga, te digo. Vos, y antes cuando éramos chicos, ver un milico era como ver al diablo, no sé por qué. Pero porque veníamos de una época. No, no empezaron para los huevos con los desaparecidos. Cátalo para los huevos. Cátalo para los huevos con los milicos. Dejá de echar los huevos. Estoy hablando otra cosa yo. Me conmigo a la escuela, normal. No me empecé con la política. Para los pelotas con la política. Pará, no, porque tampoco se la puedo dejar pasar. Porque yo te lo normal. No, pero pará, Adrián, pará, en serio, pará. ¡Pero me echó los huevos! ¡Me echó los huevos con los milicos ya temprano! No. ¡Qué inseguridad en la calle, Adrián! ¡La gente de la presión en la calle! ¡El botiquita chico te mata! ¡El botiquita chico te mata! ¡El botiquita chico te dice! ¡El botiquita chico te dice! ¡Que le caramelo! ¡Toma tío! ¡Chúpame la fija, Adrián! ¡El botiquita chico te dice! ¡Que le caramelo! ¡Ay, no, pará! ¡Andá! ¡Andá, amigo, andá! ¡Andá a buscar la porra, andá! ¡Pará, Daniel, pará! ¡Vos sabés que está muy mal! A ver, pará. ¡Viene, pará! ¡Vos! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos! ¡Respiramos! ¡Vamos a respirar, dale! Ay, Dios. Mezcla, Pablito, mezcla. Yo estoy hablando con tu viejo. No, pero vamos, empezamos vuelta. Escucha, si te baja la llave en un momento y... Pierde uso de... Yo voy a hablar con tu viejo. De razón. Mira que voy, mira que ahora tengo auto. Mira que voy para allá. Antes me tenía que tomar como 5 bondis para ir a tu casa. Ahora, vos... Pero yo digo la época normal. Los milicos, el milico el gordo, el que está con la pizza azul acá. Ese milico te hablo. El milico que le encanta... El que come chajá en la comisaría. El que le encanta andar con la... ¿Qué es nuestra fe? ¿Qué locura que tiene el milico? Entras a la comisaría, estás tomando Coca-Cola. Sí. Y comiendo postre chajá. Hace años que no entré en la comisaría. Germán, ya las veces que he entrado no he visto eso. Aparte de la cosa. Perdés la cédula o violaron a un viejo y la carpeta la misma. Oigo, amigo, lo más lindo que a mí me robaron la casa. Y se llamaba a la policía. Pará, le digo... ¿Para qué va a llamar a policía? Es lo mismo. Digo, igual la denuncia la tenés que hacer, ¿no? Se cuenta la casa. Claro, ya te conocen. Pará. Llama a la policía. Ahí como los 20 minutos, ponele. El tipo me cae como Germán iba al liceo, con la cuadernola en el bolsillo de atrás. Hola, sí. Digo, no, mirá, me robaron, así que no sé cuánto. Pasá. Y el tipo me anota en un rinconcito de la hoja. Está, escuchame, tenés que ir a la comisaría a hacer la denuncia. No, maestro, pero ¿para qué vas a hacer? Te la estás haciendo a vos la denuncia. No, pero tenés que ir. No me vas a ir a la comisaría, tenés que ir. Tenés que ir. Tremenda tranza me tuve que comer para ir a la comisaría. Señores, a la vuelta de la pausa viene la moto del Toto ya, ¿no? ¡A la vuelta de la pausa! Tiene la fecha cantada. La fecha cantada también. Está yendo la moto ya. La moto se le va a Germán, ¿no? Dale. Señores, Roberto Russo, estudio contable, contabilidad, liquidación de sueldos, jornales, ¿sí? Gestiones en el Banco Seguro, BPS, DGI, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, regularización de deudas, asesoramiento laboral, trámites en general. El teléfono del estudio contable de Roberto Russo, 2-403-1145, 2-403-1146. El mail es info@ estudio ruso, ruso con doble S, sí. .com.uy. Resto Café Las Cadenas los espera con la mejor cocina internacional para disfrutar en familia, un lugar con mucha historia, aparte unos espectaculares salones de fiesta para vivir momentos inolvidables. 2-503-8605 es el teléfono de Resto Las Cadenas y los espera el 8 de octubre, esquina Pirineo. Che, ¿les hablé de Clínica de Golf? No, mano, es increíble. Odontología especializada, ubicada en Boulevard Artigas y Rambla de Puntas Carretas, mi amigo Elvio González Pastorino. Es un fenómeno, excelencia en todos los tratamientos, rehabilitación con implante, blanqueamiento dental con resultado inmediato y sin molestias, ¿eh? Tratamiento con láser, tortita de última generación. El teléfono es 2-711-8768, señores. Clínica de Golf, excelencia en el más alto nivel en odontología, mi amigo, ¿y que tiene más fiestas que los fatales, señores? Como dice Elvio, ¿no? Lo vamos a sacar una muela, sacamos un diente y con el pan, bueno, son las tortas. Vuelta de la estética masculina lo espera en Rivera 2815. Viva la nueva experiencia. Reservas al teléfono. ¿Sigue Walter? No. Sí, claro. Sí, 096-703-312. Cada 5 cortes de pelo, si llegás al sexto lo tenés gratis, ¿eh? Hacete la cabeza y se... Mamá, ¿cuánto paga esto? Sí. Marcino Lluvira, corredor y asesor de seguro de las principales aseguradoras del mercado. Seguro que te consigue los mejores precios. Cuenta con un equipo de talleres, abogados y escribanos que son lo mejor. Seguros de autos, casas, comercios y de vida. Todo esto Marcelo Llovera. Y lo encontrás en Twitter, @MarceloLlovera o en Facebook. Seguros Marcelo Llovera o el celular 094-2440-66. Señores, Prevengual SRL, somos una empresa nacional dedicada a la portería, vigilancia, limpieza, con más de 10 años de experiencias en el mercado. También cuidamos sus bienes. Los bienes, qué lindo que te más preciados. Qué lindo, no son porque por el 099-174-140, o el apunte, 098-250-603, tiene que llamarnos, está atendido por los directores. ¿Quiénes son los directores? Mi amigo Andrés. Andrés te espera en Brevenguard, que la verdad que es un lugar donde vos la plata te la... A los 31.50, ¿quién es Luis Alberto Herrera? Señores, les voy a hablar de Pablo Hogar, porque se estaban buscando de todo en electrodomésticos, en amoblamientos para tu hogar o en amoblamientos para tu oficina. Tenés que venir a Pablo Hogar, Garzón 1971, esquina Lezica, o a la vuelta en su otra casa de Lezica, 5668, esquina Garzón. Los teléfonos de Pablo Hogar, 2-320-2072, 2-321-7492, www.pablohogar.com. Pablo Hogar, que tenés absolutamente de todo, para tu casa, tu oficina, tu loft, lo que te estés armando, Pablo Hogar. Saludos. Vamos a mandarle un abrazo grande a nuestro amigo al CRA de Richard Arce. Sí, sí. Que me dice que hay que medicarte, Adrián, porque estás cada vez peor. Sí. Acá hay uno que dice, pero mal que no vino Adrián, sino si quieres ir a radio. Vino Daniel, perdón. Sí, qué grande, Martín Manegas. Y acá hay uno que, pará, quería leer uno recién que estaba muy bien. Mientras que buscas eso, yo les digo que las pruebas están a la vista, tanto en rally como en pista. Los mejores pilotos eligen. Racing Art. Y decoración en coches de competición, cartelería en general, ploteos vehiculares, decoración de vidrieras, calcos y nuevas. Nos encuentran en el 2-509-5980, racingart@dinet.com. ¡Esto sabe de qué está buena! ¡Esto sabe de qué está buena! ¿De qué? ¡Gol de central! Está la bandera levantada. ¡No corro! Señores, el mundo de los cartuchos en la esquina de Maldonado y Selmar, Miquelín es el mayor importador de cartuchos compatible para todas las impresoras láser y de tintas. Sí, el señor. Mundo de los cartuchos. 2-901-3404. Envíos a todo el interior. Del mundo de los cartuchos, pero vas a Maldonado y Selmar Michelini. Hablás con mi amigo Walter Gallero. Sí, hablale a Nachito Gallero, a alguien. Y enseguida te vamos a solucionar el problema que vos tengas con tu impresora. Porque sí, lo mejor es cartucho. El mundo de los cartuchos. La guacha. adolescente, sí, llega sí, apurada a la casa, mamá, mamá, mamá, ¿sí? ¿Qué pasó, hija? Mamá, mamá, por favor, necesito que me diga cómo se hace una torta. Y dice, mira, ponés harina, ponés unos huevos, no, mamá, me quiero coger a la vecina. Luego mamá, este chico mamá, dice, mi novio me dijo que mañana me va a hacer la de Riquelme. ¿Ah, sí? Me deja la boca llena. No. Escuchá, señora, sí, señora. A Martín, que está escuchando, que dice que somos los fenómenos, sí. Y a... le quiero... Hay uno que me olvide, vos sabés que... No, dejamos pasar, vamos a meter la cosa. Dejamos pasar que debutó el primer Brian en la selección. ¿Brian? Brian Lozano. Perdón, no. El primer Brian que debutó. Ah, no, el cabecita es el Jonah. Está llegando, Kevin. Llegan los hijos de la crisis. Llega el Jonah. Pero viste que el dicho es Dios Jorge, te da. Para Jorge te, Valle dejó la marca. Dios te quita, pero después te da o algo sí, así. Sí. Le quitaron la noche la luz y a los planchas, pero hoy tiene la satisfacción de tener un Brian, al Brian y a Jonah. Sí, es verdad. ¿Viste? Está bien. Este momento cultural fue auspiciado por los amigos de Casa Agustina. Sí, señor. Es el mayor importador del Uruguay, que tiene la pelota oficial de Peñarol Nacional y Uruguay, y aparte un sinfín de artículos para el hogar y electrodomésticos que te van a sorprender por precio y calidad. Casa Agustina, Arenal Grande, 2284, el teléfono es 2-208-4571. El otro día estuve en Casa Agustina. ¿Viste que es un shopping? Está, ¿no? Es un shopping. Una locura. Lo tiene muy bien. Si necesitas dinero, Germán, 8 de octubre, 4650, sí, esquina del Gobernador Bigodó. Ahí está. Caxoe, sí, que es la cooperativa de ahorro y crédito del personal subalterno de las Fuerzas Armadas, que te espera 8 de octubre, 4650. El teléfono 2-508-4395. Caxoe, estamos de tu lado. Y otra cosa, si vivís en el interior, acércate a cualquiera de sus agencias sucursales, que tiene una en cada departamento del país. www.caxoe.com. Venía Caxoe. Sí, vamos a decirle a la gente que después de la pausa se viene la fecha cantada. Fecha se viene cantada. La moto del Toto Imperdible hoy con un no novido en el espacio de los de abajo. Resultante. Ah, lo de no novido está divino. Y me dijeron que. ¿Está Héctor? Hay un tipo que se atajaba todo. Claro. Claro. Ay, ay, ay, la moto del Toto. Coquito. Volvió el fútbol. En la institución de mi amigo Marcelo Menoni, el dueño de Prieto Correas. O sea, vamos rápido porque tenemos que pasar la fecha. De Colón, la fecha cantada. Me dijo, vuelve el Coco Rodríguez a atajar en el Colón Fútbol Club. Mandé saludo a Carlos Calandria, el chef que escucha loco por sí, el señor. Carlos Carlitos Calandria. Está con una gripe que no puede más. ¿Cómo? Y a Lilian que tiene la mejor peluquería allá por la zona de... Lilian en 8 de octubre, 47-66. Voy a ir a Lilian porque tiene que arreglarme el corte. Esquina Vicenza. ¿Dónde? 8 de octubre. Esquina Vicenza. Enfrente ahí en el disco, enfrente a Salón Miñeto, que está el Pipa también. Paulito Laní, frente al kiosco de Paulito Laní. 8 de octubre, Vicenza. ¿Cuál es Vicenza? La de... La del disco. Esa es Vicenza. ¿La flecharon a la derecha? Ahí va, esa es Vicenza. Un beso grande para Liliana. Se viene la moto del Toto y antes dejame mandarle un saludo a mi amigo Richard Corsino y a Adriana, gente de Altoque, servicio de cartería, gestería, transportes y mensajería, 095-714-829, el teléfono celular de mis amigos de Altoque, la mejor empresa de cadetería del Uruguay. Bichi, la pausa, a la vuelta, se viene la fecha cantada y más tarde la moto del Toto. Con Claro tenés contratos con mucho más internet a menor precio. Pero Claro, tenés que cambiarte de compañía. Eso es rock. Pasate a Claro y aprovechá esta oportunidad única de llevarte un Samsung Galaxy Ace 4 Neo. Lo financiás con tu factura en 18 cuotas de solo 190 pesos. Y con el plan 3 GB, tenés 3 GB para navegar. Más llamadas ilimitadas a todos los Claro. Más minutos y mensajes a todas las compañías por solo 500 pesos por mes. Lo que más usás es internet. Y nadie te da más internet que Claro. Recupere su sonrisa en Clínica del Golf. Un equipo calificado de profesionales bajo la dirección del doctor Elvio González Pastorino, especialista en rehabilitación con implantes, le brinda atención de avanzada, en blanqueamiento con un exclusivo sistema, tratamientos con láser y atención odontológica integral en todas las especialidades. Comuníquese con Clínica del Golf. 2-711-8768. Simaco anuncia la llegada de nueva partida de repuestos para autos y camiones chinos a territorio uruguayo. Si tu vehículo es chino, tenés repuestos. Simaco, uno más para atender. Caxoe recuerda a sus asociados que están disponibles los créditos para adquisición y refacción de viviendas. 8 de octubre 4650 o a nuestras 14 agencias sucursales o a las 50 delegaciones a lo largo y ancho de nuestro país. Estamos de tu lado.

y siendo nota nacional como si hubiera salido campeón del mundo. Sí, tal cual. Sí. Era Felipe hoy. Sí, sí. Bichi, yo, después vienen los viajes, salimos campeones, los viajes a todos lados, el jabalón caído, los fenómenos. Escuchame, te voy a esperar. Te voy a esperar. Juntame, buscame a Felipe Rodríguez, Bichi. Vamos a llamarlo. Yo estoy en la misma que vos. Yo estoy en la misma que vos, Bichi. Un minuto. Lo agendamos para la moto del Toto. Sí, lo metemos a la moto del Toto, Felipe. La moto lo metemos a Felipe. Sí, aparte, ya le voy a tuitear acá. Decile que lo metemos con la moto del Toto. Es un grande. Te pongo en 5 en la moto del Toto. ¿Eh? El que hizo el tercer gol. Gran jugador. Jugadorazo, ¿eh? Se viene la fecha adelantada, Bichi. Metele cumbidal. Se viene la fecha en loco por el fútbol. Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha al ritmo del salpicón en locos. Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha al ritmo del salpicón en locos. Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha al ritmo del salpicón. Defensa de Galo a Danubio. La franja no vale un cobre, los hinchas de la Violeta no van a los barrios pobres. Plena, plena, la plena del amor, es la fecha al ritmo del salpicón. Racing le ganó a la Yaza, por fin ganó la academia, tan de moda las paperas. Y Contreras tiene reuma. ¡Esa! Liverpool le ganó a Cerro, en su casa y jugando bien, el equipo de Acevedo. ¡Yay! ¡Va derechito a la vez! Plena, plena, la plena del amor, es la fecha al ritmo del salpicón. Walter le ganó a River, goleada y no fue poco, JR si no gana, ¡oh! ¡Lo van a rajar del orto! Plena, plena, la plena del amor, es la fecha al ritmo del salpicón. El tanque le ganó a Rentistas, buen fútbol y jugando bien, en el banco del tanque Cine. ¡Rosero de Humantune! Peñarol le ganó a Fénix, de atrás y es cosa buena, más tranquilo Bengochea. ¿Por qué? ¡Se lo dedico a la fiera! Plena, plena, la plena del amor, es la fecha al ritmo del salpicón. Nacional le ganó a Plaza, trabajosa en la victoria, cuando no salen las cosas. Pedalcito de la hora. Plena, plena, la plena del amor, es la fecha al ritmo del salpicón. Se va la penúltima, Juventud y Villa Teresa empataron 0-0. ¡Pavo! Si no fuiste al Nasasi, me quiere cortar los huevos. Plena, plena, la plena del amor, es la fecha al ritmo del salpicón. Se fue la fecha cantada, nos matamos de la risa, parece toca de joda. ¡Dale tu ¡Oh! Estás de loco por el fútbol, contamos con Daniel Richard, que tiene cosas de David Copperfield. Están enganchados. El ladri te desaparece la plata de los avisos en 14 segundos. Desperté sin nadie en la... tema importante, ¿no? Que a cada vez se afina más la fecha cantada. Sí, le pifié en una. Ahí le metiste una que no iba, pero... Leí otra cosa que no iba. Pero pará, demostraste profesionalismo, ¿sabes por qué? Ah, sí, vos lo sabés, no, porque subiste la tabla. Obvio, cuando la cagás, seguí de largo, no pare. El tema es que el remate no pegó porque... No, el remate no. Leí otra cosa. No había chance con que... Mirá, le voy a mostrar algo, porque esto... Loco, pero fue una gran familia, ¿verdad? En plena producción. Violando la fecha cantada en casa, tenía a la Eli llevándome mate, ¿no? Estaba Andrea, entonces, Qué grande, Germán, hace una cosa familiar, ¿eh? Claro, la fecha cantada familiar. Hace laburar como los bolivianos, no, no, no, sí, sí. Pagá por lo menos. Hasta la tía. Escuchá a Eli cantando la fecha cantada. ¿A tu hija? Plena, plena, la plena del amor. La fecha, al ritmo de Zapico, le loco, Valdés ganó a River. Goleada y no fue poco, JR si no gana. Escuchá a Eli en el estribillo. Lo van a rajar del orto. Plena, plena, la plena del amor. Ay, bien. Ay, bien, ay, bien, la fecha. Toda la fecha la canto aparte. Está divina, está divina. Porque vos la ensayás con tu vieja. No, la estaba guionando, terminándola de guionar y me estaba cebando unos mates y le digo, vamos a grabarle al grupo el WhatsApp de Locos por el Fútbol en el que te fuiste 275 veces, Gabriel. Si no quieres, no vuelvo. Lo cantó y lo compartí con usted, ¿verdad? Señores, Torrente Bar, trae picadas, parrillas, pastas, cocidas internacional, minutas y mucho más. Un excelente lugar para disfrutar en familia o con amigos. Torrente Bar, José Enrique Rodó, 1954. El teléfono 2400-215-93. Yo saco un audio de la Eli y la danza con un audio de un trapo. Hay que hacer un punto que me comía. La gruesa, la que no tenés vos. Ella. ¿Le estás dando que hace un trapo? Sí. Ay, brava, está, cortalo. Ay. ¿Qué es con canje que te paga, no? No sé nada, papá. A vos se te cae la nota y no llamas más. A vos te vos preocupate lo tuyo. Sí, acrílicos. Goteros de acrílicos para todas las marcas de vehículos. También ofrecemos sublimados de tazas, estampados de remeras, grabados y cortes a láser, creaciones publicitarias y todo lo que necesites en acrílico, con 20 años de experiencia en plaza diseñando calidad. Sí, acrílicos los espera en Avenida Italia 5065, esquina Gallinal, y el teléfono es el 2613-6737. Sí, acrílicos frente a Academia Malvin. Tenemos que aclarar de los avisadores que Daniel pone todo el empeño para vender. Acá lo que se da seguro es la dirección al teléfono. Después el chico puede hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, lo más parecido a lo que hace. Obvio. Bueno, señores, se viene la moto del Toto. El doctor estaba pidiendo ya hace un buen rato que le cediéramos su espacio. Obviamente viene con una producción increíble. El Toto ya está en sí. Loco por el Fútbol. Y vamos a decirle a la gente que vamos a cerrar a Chupones Limpios. ¿No vino cascada alguna hoy? No, no, no, no, te estamos mirando porque hay movimiento raro. Hoy es día, ¿no? Hoy es día, hoy es domingo. Es como con Carlos los días de visita los miércoles, hoy acá los domingos el día de visita. ¿Sabemos qué? ¿A quién le pegamos ayer? No, creo que ayer a nadie. Sí, ayer. ¿Ayer atendieron a alguien? Sí. Está bajando unos días. Matebón es la tienda artesanal más grande del Uruguay. Si buscabas regalos empresariales, tienes que venir a Matebón. www.matebón. Vení personalmente a Teófilo Collazo 2623, esquina Restauración, 2506-0269. Matebón es la tienda artesanal más grande del Uruguay. Y les quiero mandar el último saludo a Brasil. Mateo, hola, sí, Mateo. Y le quiero mandar un abrazo grande a mis amigos de Liga Pro. Un éxito de Liga Pro. Se lo siguen en las redes sociales. Arroba Liga Pro. La página web www.ligapro.com.uy. La mejor liga de fútbol amateur, Liga Pro. Esta noche nos matamos. Esta noche la pasamos, piola. Vamos a hacer un poquito de música instrumental. Canta, veremos el... Estamos en Loco por el Fútbol. 1:30 de la noche. Todo el programa está entero. Y tenemos gata y nos vamos. Y nos vamos en coche. Daniel, canta, lo dicho Daniel. Esto es una maravilla. No sé dónde vivo. La foto del Toto. Ya. Llega en este momento a la 14:10. Señores, el programa líder en audiencia con el periodista deportivo número uno del país. En este país donde se pudre tan fácil la cabecita. Un tipo con código. Te conozco de botija. Con barrio. Te voy a dar un consejo, querido. Comprate primero el autito. Con boliche. Tus 20 sabores, irte tilo, menta, frutado, ¿eh? Con ustedes. La moto del Toto. Te mando un abrazo grande, querido. El hecho que no nos veamos, no quiere decir de que no seamos grandes amigos. La Intendencia Municipal de Montevideo recomienda utilizar casco para prevenir los accidentes de tránsito. Señores, en este país, donde se pudre tan fácil la cabecita, una fecha increíble este fútbol uruguayo, un fútbol de cabotaje, un desastre. Qué desastre el equipo de Tabaré, un desastre, no jugamos a nada, después tenemos la suerte de clasificar a un mundial de repechaje como siempre, nos toca algún equipito ahí, ligamos un par de cruces y definimos capaz que algún mundial, y después perdemos como siempre, y se le sigue dando para adelante a este proyecto de Tabárez nefasto, en el 50 fue un en el 90 fue un desastre, el de ahora es otro desastre, no jugamos a nada, ¿a qué jugamos? El otro día con el doctor Cecio, lo llamé a la casa, estaba enfiestado, me dice, llamame más tarde, estaba con dos pendejas, Y me dice, Toto, ¿a qué jugamos? No jugamos a nada. ¿Les hablé de Portones PPA? Sí. Portones PPA, Noble, conciso, calidad, ISO 2001. La casa de mi padre puso un portón PPA, A dos días me desvalijaron la casa. Para mí que no trancó bien el portón, ¿Les hablé del doctor Cecio? Viejo bufarrón. Señores, la moto del Toto. Este programa ha quedado que hablar, Porque los jugadores de fútbol no me hablan, después de un entredicho menor que tuve con el Jonah Rodríguez, el cabecita, un viejo amigo, el papá, la familia, el otro día el cabecita fue al banco, lo primero que pensé, si va al banco no te deja ni las gomitas de los cajeros, el cabecita Rodríguez, lo vimos en Punta del Diablo, le dimos una gran mano, lo vendimos de Peñarol al Benfica, se me castigó, se me señaló con el dedo, se me trató de... Faltó que me dijeran que un hijo de puta, ¿no? ¿Verdad? Es lo único que faltó, Y hoy por hoy me da las razones. Lo vendí. Hoy está en España, cabecita Rodríguez, brilla, En la selección seguramente va a ser titular, Pero a mí se me castiga. Y aquí, en este espacio que me brinda los amigos locos por el fútbol, la moto del Toto, todos los jugadores hablan. Hoy pedí... Hoy la verdad que no tengo ganas. Vine a tener problemas en casa, No tengo ganas de discutir con nadie. Y yo, la verdad que me llevo, bastante mal con el Vichy, que es el productor del programa, el operador, Echea, Lencito Scorza, que laburaba conmigo, ¿Les hablé de Sirte? No les hablé de Sirte. Sirte, en sus 40 sabores distintos, impresionante lo de Sirte. No tocas una botella. ¿Sabes por qué? Porque vienen sifones. Claro, tocas el sifón. Botella no viene más. No tocas un sifón, 20 sabores distintos de Sirte. Sirte mandarina, Sirte tilo, y el que le encajás a tu suegra, ¿Querés irte? Vieja de mierda. Señores, tenemos... Están chuponeando allá atrás, el Nico Areni y la señora. ¿Cómo? Si te ha dado de comer la radio. ¿Qué, hijo? Están nene ahí al lado. Señores, estás comiendo de vianda. Hoy te llevas todos los nenes. Señores, en este país donde se pudre tan fácil la casita. ¿Cómo andás, bichito? ¿Cómo andás, Toto? Gusto saludarte. Bien, muy bien. Hoy no tengo ganas de tener problemas. Bueno, muy bien. Te pedí temprano, te mandé un mensaje WhatsApp. Me pediste, sí. Te mandé un SLL, como este, el del WhatsApp. Te pedí un contacto con un arquero de nivel, un gran arquero del fútbol uruguayo. ¿Mira? ¿Y qué quieres que haga? Y me imagino que lo tenés del otro lado. No me acuerdo el nombre de cómo fuera. Y yo te pedí a Mejía, el de Fénix. Mejía. Moreno. Ah, convocado. Yo te dije, quiero un golero Moreno. Pero de nivel. Toto está con Panamá, Mejía. El Tian Pereira, por lo menos, me trajiste. Tian Pereira, no. No estaba. Vos sabés que llamé a campaña, ¿no? Y... bueno, ya empezó. Pero... y dijo que si era más temprano pasaba. Qué difícil que laburar con gente incompetente, ¿eh? Toto, ¿vos hiciste el curso de la nueva generación? ¿Te animás a presentar la nota que va a ser presentada por Pizzería Venecia? La mejor pizzería la blanqueada, Luis Alberto de Reyes. Yo te pide contacto con Pirucho Burgue también. Ya lo metemos, las mejores pizzas y todo lo que quiera. A este gran arquero, ¿no? ¿A quién conseguiste, Vichy? Y tenés para saludar a Jorge Rodríguez. Sí, a Jorge Coco. ¿El ex Progreso? Sí, sí. ¿Tenemos a Coco Rodríguez? Y bueno, es el único que la tenés. En este país, donde se pone tan fácil la cabecita. ¿Cómo andás, Coquito Rodríguez? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Buenas noches. En este país, donde se pone tan fácil la cabecita, querido. ¿Cómo andás, Coquito? ¿En qué te encuentras? Estamos acá tranquilos con la familia. ¿Estás durmiendo, querido? Y ya tu viejito. Viste que se nos va por llamar a estas horas, ¿viste? No pasa nada, estamos acá. Escuchame, Coquito. Sí. Uno te recuerda en el Arco del Progreso, ¿eh? Eras un pulpo. Me contaron por interno que tenés una escuelita de fútbol, querido. Una escuela de arquero. ¿Una escuelita de arquero? Sí. ¿Dónde la tenemos, querido? Estamos ahí en el parque de Ace, al frente de los Cuernos de Valle. ¿Y cómo tiene que hacer los gurises para ir a...? ¿Desde qué edad estamos recibiendo gurises ahí en la colita de golero? Los 4 o 5 años para arriba, no hay edades. Escuchame, Coco, ¿estás vos solo ahí o tenés algún colaborador que te da una mano? No, le meto yo solo y alguno de los chicos que capaz que está medio lesionado tiene que hacer algún regenerativo porque haya jugado antes o algo, me ayuda, pero igual me revuelvo ahí. Qué grande, Coquito, uno te recuerda... brillando, por eso, una trayectoria amplia, ¿verdad? Pero en el equipo, estuviste en Unión de Montevideo también. Sí, en la B, y peleamos ahí para subir a Primera División. Vos subiste con Progreso, subiste, ¿eh? Sí. Uno te recuerda, cuando subiste con Progreso, me acuerdo que te... la imagen que nos quedó agarrándote los genitales de una manera esplendorosa, ¿eh? Uno se quedó con esa imagen, Coquito. No, era porque tenía problemas de próstata. ¿Pero por qué te agarraste los huevos, hermano? Contanos a todos. Se dio porque el partido estaba caldeado. Y estaba picadito. Sí, la gente de Huracán estaba media nerviosa y... Querido, ahora estás defendiendo los colores de Colón. Y todavía no, falta algunos detalles, pero estamos ahí en... ¿Qué está faltando, Coquito? Y unos pesitos ahí. Unos pesitos. Vamos a la gente de Colón, ¿eh? Que nos está escuchando seguramente. Vamos a arreglar con Coquito Rodríguez, un goleo con experiencia. Coquito, contame una cosa. Sí. Aquella anécdota de la banana, ¿te tiraron una banana? Una no, como 4 racimos me tiraron. ¿Pero qué te gritaban, querido? No, gorila era lo mismo. Pero escuchame una cosa, ¿qué te gritaban gorila y te tiraban banana, Coquito? Claro, y bueno. ¿Y qué hiciste? ¿Te la llevaste para tu casa? No, la junté sí para llevármela y un 9 que jugó conmigo, el Ramón Valencio, la tiró para afuera y me cagó la merienda. Los botijas comían una semana entera fruta. Claro, los nenes míos ya como encajamos licuado a fruta. Qué increíble. Escuchame una cosa, Coquito Rodríguez. Vos estás casado, ¿no? Sí, con 2 hijos. Con 2 hijos. Pero en tu época de joven, me imagino que la tendrías en casa de propolio, la que te dije, ¿no? Ese carnet de jugador le diste vida, ¿no? Sí, compraba cascola y cosas para encajarme la frente. Pero escuchame una cosa, querido. Sí. En aquella época que era joven, porque vos sos de la época del Loco Contreras, ¿no? Tiene como 60 años cualquiera, ¿no? No, el Loco tiene 44, yo tengo 39. Pero es un botija, ¿eh? Sí, sí. ¿En qué te mantenés? ¿En el cabeche, querido? Estás cada vez más joven. ¿En qué te mantenés? Mejor no te digo. Escuchame, no, decime tranquilo que está permitido. No pasa nada. Escuchame una cosa, cuando llegamos de los partidos cansados, igual la patrona se arrima un poquito ahí, ¿o no? Sí, sale un latigazo. Escuchame una cosa, ¿y no tienes piedad cuando venís a jugar, que venís cansado, no te dice, bueno, paso? No. Regenero más rápido. Qué increíble. Escuchame una cosa, Coquito. Sí. ¿Pero estás entrenando en Colón o todavía no estás yendo? Sí, fui y se fue contra Huracán del Paso de la Arena todavía. Qué increíble. Lo que es un arquero de experiencia, ¿eh? Y ¿no? Estaba sin practicar y hablé el viernes en la noche y me dice, bueno, el sábado venía a entrenar. Y jugó 30 minutos, me dice el Bomba Cáceres. terminé jugando todo el partido. ¿Qué increíble? ¿Es el técnico el Bomba Cáceres? Sí. Un viejo amigo, que me convenció de que debía operarme. Le mando un abrazo grande al Bomba Cáceres. Vamos a contarle a la gente, yo a Coquito Rodríguez. A Coquito Rodríguez lo conozco de botija, ¿Te acordás que te conozco a vos, a la familia? ¿Cómo anda la familia, Coquito? Todo bien, gracias. ¿Andan todos bien? ¿Cuándo nos vamos a juntar a tomar un café, querido? Y cuando vos quieras. Tenemos un café pendiente, Coquito. ¿A vos no te gustó una vuelta, Yo, laburando la Sport, que te critiqué en un partido, no te gustó mucho, No me gustó. Yo hablé solamente de la parte técnica, no hablé de otra cosa. No me metí, yo no soy de meterme en la vida privada de los jugadores, Tenés amnesia. Viste que ahora los jugadores no me hablan, querido, ¿no? Viste que yo le di una mano a Jonathan Rodríguez, Dejá, te mandaste una que estamos todos en saco. Si te hablamos, ahora me van a desafiliar de la mutua, ya me tengo la carta de documento. Escuchame una cosa, vos apoyás a Jonathan Rodríguez. Y sí. O sea que vos estás de acuerdo que vaya a embriagarse, a Punta del Diablo, ahí donde van todos los fumetas. No llego hasta ahí, tienen plata. ¿Vos dónde veraneás, querido, en Plaza Pascual? No, yo acá nomás, acá en el Carrasco, donde están los secos ahí. Escuchame una cosa, Coquito, ¿vos vas a entrenar con las ganas que nos estás hablando o es por la hora? No, ya es la hora, ya estoy viejito, ¿sí? Qué grande, Coquito, yo te recuerdo en grandes actuaciones, una vuelta en un partido con Progreso, atajaste hasta el viento, me acuerdo, y yo le hablé en su momento al técnico de Peñarol, que en ese momento estaba, y dije, ¿por qué no Coquito Rodríguez? No se te dio lo de un grande, Coquito. No, tuve para ir a Peñarol. Estuviste cerca de Peñarol, Sí, en el 2004, 2003, que fue en Tacuarembó. Sí. Y me fui a Tiro Federal a Argentina. Es verdad, estuviste en Argentina, estuviste en Chile. ¿Salió un pechito, una cosita, no? Sí, salió, sí. Pechito, unos ranchos tengo. Lindo, qué lindo, Coquito. La verdad que me pone muy feliz porque el hecho de que no nos veamos, no quiere decir de que no seamos amigos. Te conozco de botija, A ver cuando nos juntamos a tomar un cafecito. Mucho, que más, la gente va a matar si que somos amigos. ¿Vos decís que no estoy bien visto, Coquito? Sí, pero te mandaste una ahí para mí que... Pero con cuál, si yo le di tremenda mano, lo vendí, lo metí en el Benfica, a Jonathan Rodríguez, querido. Le dieron menos plata, era por madre. ¿Y vos decís que fue por mi culpa, Coquito? No, yo creo que no. Pues hay veces que me cuesta cerrar la boca, ¿viste? Y hablo un poquito de más. Pero en este caso me parece que le di tremenda mano al Jonah. No sé, vos lo viste distinto, vos decís que lo maté. No, lo que pasa es que también después la gente te cargó con otra. Ahora, ¿viste que me...? Sí, y ahora tomo acá de Panamá. Y ahora estoy acá y volví a todos lados, ¿no? La verdad que, Coquito, es un enorme placer tenerte. La escuelita de fútbol, pasanos el teléfono al aire... Porque hay mucha gente escuchando, gracias a Dios, mi espacio de la moto del Toto, 40 años periodismo deportivo, hay gente que tiene al hijo que quiere ser arquero, y por qué no llevarlo a la escuela, A las hijas también tengo mujer. Claro, porque el fútbol femenino, qué grande, Coquito, no era la de los cantaclaros, Coquito. Sí, estamos en todo la purreta. Escuchame una cosa, hermano, pasame el nombre de la escuelita y el teléfono despacito para poder anotarlo, Escuela de arquero Jorge Cocoa Rodríguez. Ah, te rompiste la cabeza para poner el nombre, Y bueno, pues sí. Escuchame, hermano, mandame... El escudo de la escuela, imagínate que es. ¿Cuál es? Un gorila con una banana. Sos un grande, Coquito. Pásame el teléfono, querido. 095... 32... 7022. Escuchame una cosa, Coquito. Vos sabés que te aprecio mucho, Y vos todavía no arreglaste en Colón, ¿no? Sí. Yo tengo muchas ganas porque soy muy amigo de Pablo Bengoechea, Yo tengo muchas ganas de llamarlo en este momento, si vos me permitís, Ala. No, que ya están ahí otros colegas. No, por supuesto, pero escuchame una cosa, Coquito. A Gurucea lo están por vender. Está Damián Frascarelli y podés estar vos ahí también. Dame un segundo, ¿tenés un minuto o no tenés? Bueno, dale. Voy a llamar a Bengoechea, ¿te animas? Ah, capaz que no. Le voy a mandar un mensaje primero porque capaz que si le suena el teléfono, capaz que se piensa que es Damián y pacharlo, pará. No, está conectado, está en línea. Pará que le mando un WhatsApp de voz. ¿Cómo andás, Pablito, querido? Atendeme que soy el Toto. No te pongas nervioso que soy el Toto, querido. Pará que a ver si me lo... Ahí lo vio. Me pone dedito para arriba. Pará que lo voy a llamar, Coquito. Dale. Señores, estamos hablando con Coquito Rodríguez, al que recién se engancha, el Coquito Rodríguez, que le tiró la banana y no le importó nada, ¿eh? Se tomó los testículos con... Hola, Pablo. En este país donde se pudre tan fácil la cabecita, Pablito, te felicito por la victoria ante Feni. ¿Eh? Terminaste con los huevos en la garganta. Se ríe, vengo, che. Escuchame una cosa, Pablo. Tengo un jugador que está sin equipo, está por arreglar con Colón. No, de Santa Fe no, en la seque. Claro. Colón de Millán y Rafo, la esquina del movimiento. No, San Martín y Fomento. Bueno, lo mismo. Escuchame, Pablo, Coquito Rodríguez. El punta no, decimos. ¿El qué? El punta aquel, Coquito Rodríguez, no. El punta no, el golero. No, el japo no, Pablo. El coco. El grande, que tiró la banana. El Coco Rodríguez. No me saca. No. Bueno, Pablo, te dejo, después te cuento quién es. Bueno, está. Una lástima, Coquito. Hice todo lo posible, hermano. Está bien, gracias. Dale. Vamos a arreglar en Colón a todos los de Colón ahí, la Santa, la María y la Pinta. Vamos a ver si arreglamos con Coquito Rodríguez. Te mando un abrazo grande, Coquito. El hecho de que no nos veamos, no quiere decir de que no seamos amigos. Hoy cuando nos juntamos en casa, vamos a McDonald's a comer un Burger King, ahí un McFlurry. Te invito, venís con la patrona, con los nenes. No, voy solo. ¿Cómo? ¿Va a estar tu hija? ¿Cuándo va tu hija? ¿Te gustó la Manuela, picarón, eh? Anda bien la nariz. Sí, ¿no? Pero ¿te gusta? Sí, no es fea. Está para tirar. ¿Le haces un pica por todos los compas, no? No. Eso no, yo quiero conocerla nomás, porque hace tiempo que no. Sería una cosa, Coquito, vos sos casado, Sí, pero no castrado. ¿Te le escapás a la patrona dos por tres o no? No, está loco. ¿La tenés bien atendida, Coquito? Sí, seguro. Con todos los burillos, ¿no? Todos. Sí. ¿Qué onda? Bien. ¿Cuánto, Coquito, cuánto? ¿Ganamos la hora o metemos una goleada tiempo? Tristeza. Sí. Bien. No. Bien. Sí. ¿La goleamos? Sí, no, pero... ¿Y qué? Patillar. Ah, metimos pastillita, Coquito. Eso completito. Muy bien, Coquito. Yo también, el otro día 3. Yo, no, te digo en serio, esto te lo voy a decir a vos que sos un amigo. Yo todos los días 4. Los 4 de agosto, los 4 de marzo, los 4 de cada mes. Los Carlitos, el chiste. Escuchame una cosa, Coquito. Te mando un abrazo grande, hermano. Muchas gracias por atendernos hasta ahora. Sos un grande, te mereces lo mejor. Muchos éxitos en la escuelita de goleros ahí y también en Colón. Lo mejor para este campeonato se arregla ahí en el club de Colón, querido. Notable, y muchas gracias y gracias por acordarse. Por favor, Coquito, en cualquier momento vamos a estar de vuelta en contacto. Abrazo grande, querido. Abrazo, gracias por todo. Y ese loco firulete de algún viejo metejo. Déjalo más, que algún chabón chamulle al cohete y sacudile tu firulete, que a la vez toque del alma la pelota de un borbón. Es el compás criollo y se acabó. Señores, Coquito Rodríguez, ¿se acuerdan? ¡Qué arquerazo, por favor! ¿Qué estás mirando, Tabare? Llevas al sin manos de Muslera, ¿eh? Tenemos a Coquito Rodríguez. Yo no entiendo la gente de Colón que está esperando, ¿eh? La gente ya no duerme para ver a Coco Rodríguez en el arco, señores. Mucha gente lo confundía con el Tian Pereira, ¿eh? Este fue mucho más. El Coquito Rodríguez, en Progreso, un fenómeno. Levantó Progreso, lo metió, lo subió, ¿eh? En una gran campaña, se tomó los testículos, no le importaba nada. Un fenómeno. Señores, la moto del Toto, este espacio que hago que hablar, donde los futbolistas, me atienden de forma increíble. Portones PPA, les hablé. Noble, conciso, calidad ISO 9001. Señores, una moto del Toto que va a seguir su rumbo, porque vamos a tener el contacto que estás tramando, Vichy. Disculpame que te... Para que tengo a Scorza acá. Tenemos a Scorza laburando. Es impresionante la cantidad de contactos y la gente cómo quiere participar en este espacio. La verdad que estamos muy felices. Esta nota, la nota central de la moto del Toto, la presenta Daniel Richard, con todos los avisos que tiene para colocar. Cobra baratito, así que todos aquellos oficiantes que quieran llamar a Daniel Richard, después obviamente damos el número de teléfono acá por interno, pero... ¿Qué tenemos, querido? ¿Te pedís para...? Seguramente la figura de la tapa, ¿no? Bueno, por fin me metés una figura, papá, porque la verdad que venís bastante flojito. Tenemos... ¿Cómo andás, Romario Acuña, querido? Romario no. Te pedí a Romario Acuña, bichi. No. La figura de la etapa, te estoy hablando, Toto. No. ¿El partido de la etapa cuál fue? Danubio. Yo te estoy diciendo la figura de la etapa. Danubio defensor de Sporting fue el partido de la etapa. Bueno, está. No te lo garantizo. Pero te estoy pidiendo hace 2 horas la nota, papá. Te pedí a Romario Acuña. Me sacás a Coco Rodríguez, que está para arreglar el Colón, querido. Y bueno, pero esta es la nota. Dame esta la nota central del programa, Toto. A ver, ¿a quién tenés? Dame pista. Gran jugador, ¿no? Volante por afuera, gran jugador. Bueno, ¿cuánto? Convirtió entre semana y convirtió hoy. ¿En qué club juega? No quedamos que defensor por... Gran volante. Y bueno. ¿Le tengo el Bochita Carracho? Sí. ¿Cómo andás, Bochita? El Bocha es otro que está durmiendo ahora también. ¿Quién habla? Te dijo con Felipe Rodríguez. ¿Eh? Lo sacamos la semana pasada, pero bueno. No ¿otra vez? Señores, en este país donde se pudre tan fácil la cabecita, tenemos a Felipe Rodríguez, la figura del defensor de Sporting, lo veníamos diciendo. ¿Cómo andás, Felipe? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andás? En este país, donde se pudre tan fácil la cabecita, vos sí que estás bien de la cabecita, Felipe Rodríguez. No, la verdad que sí, muy contento. ¡Qué victoria, papá! La verdad que sí, muy lindo haber ganado el clásico, además en una cancha visitante. Ahora, estás en un gran nivel, Felipe, la verdad que... Jugando como jugaste hoy, vas a estar muy poco tiempo en nuestro país, querido. Bueno, eso se verá después. Yo ahora estoy muy contento en Defensor, me siento como en casa y lo disfruto día a día y lo aprovecho también al máximo. Querido, escuchame una cosa, mañana no entrenan, ¿no? Mañana tenemos libre. Por eso, hoy se da justito como para meter una salidita, ¿no? Sí, no, pero venimos con una salida importante. Estoy un poco pasado roja, no por mí, lo estaba escuchando a ustedes. Estoy acostado acá. Nada, mañana duermo un poco hasta tarde, descanso el día libre y ya el martes arrancamos con... Escuchame una cosita, Felipe. Ya con la primer platita, lo que te quiero preguntar, ¿ya te compraste primero la casita y después el autito? ¿O cómo venía? Primero la casita, Felipe, y después el autito. Tengo un amigo que siempre me dice: un pique, un ladrillo. Vamos a mandarle un saludo a Juan Pablo Rodríguez, al player del Racing Club de Montevideo, que tuvo una victoria, hoy ganaron, ¿no? Juan Pablo, estuvimos hablando hace un rato, la verdad que le mando un saludo grande porque es una persona que siempre ha estado a lo largo de mi carrera, desde los principios, tanto él como el hermano. Un fenómeno. Y la verdad que sí. Ahora, que le agradezca que el padre es el presidente de Racing, si no, no juega ni loco. No, es un fenómeno. Un fenómeno, Juanpi, le mandamos un abrazo grande, que soporta ahí al Cocodrilo de la Costa, a todos los borrachines esos ahí de Racing, al Loco Contreras, al otro, el Ernesto Hugo, que no le encuentra la vuelta al pelo, a todos esos borrachos. Le mando un abrazo grande. El hecho de que no nos veamos, Juan Pablo, no quiere decir que no seamos amigos. Escuchame una cosa, Felipe, ¿estás estudiando? Sí, un poco. ¿Vieron? Le hablo a los jugadores que están escuchando de esto, señores. Felipe Rodríguez, la figura del defensor de Sporting, está estudiando, señores. ¿Qué estás estudiando, querido? A ver, inglés, lo tengo volado. No, pasa que... Yo pensé que estaba haciendo la facultad, Felipe. Dejate de romperme los huevos. ¿Para qué estás estudiando inglés, Felipe? No, pero me queda un año, en un año me recibo. ¿Pero para qué? En un año me recibo de profesor. ¿Qué? Y sí, no me queda otra. Pero escuchame, Felipe. No, cuando me vine a Estados Unidos, mi vieja me dijo: si querés jugar al fútbol, tenés que estudiar, si no, no te dejo ir. Y bueno, había estado 8 años allá, me resultaba fácil estudiar inglés. Escuchame una cosa, ¿estás de novio? Más o menos. Estás picando por todo ahí, sí. La tenés en compota, la garcha, a esta altura. No. Tenés la poronga inflamada, inyectada a un tanque de suelo, hijo de... La estás amasando, No, tranquilo. La cabecita, Felipe, cuidame la cabecita. Está bien cuidada esa. No, cuidá la bala porque... Escuchame, Felipe, la parcialidad de Defensor de Sporting está fuerte como un pino. La pendeja tan fuerte que es un disparate. El otro día estuve en el Francini, estuve hablando con una chiquichango, esta es nueva. Está muy llena de chiquichango, la pendeja chiquichango. La chiquichango está bravísima, Felipe, tenés cuidado. Describime una chiquichango. La chiquichango son las pendequitas hasta que van a buscar los jugadores. A mí me pasó cuando jugaba al fútbol. Escúchame, ojo con la chiquichango y la oportunista, querido. Sí. No, vos lo tenés chance. Clarito, ¿no? No hay chance con eso. Te no estás cuidando, te estás poniendo, estamos poniendo los forritos, ¿no? Vamos a cuidarnos que la chiquichango está buscando quedar embarazada de futbolista. Siempre, no, no hay chance, cero chance. Qué increíble. Escuchame una cosa, Felipe, ¿qué onda la selección? ¿Qué onda la selección? ¿Cuál de todas? La mayor. ¿Cómo te ves? No. Sí. No. Sí. Bueno, sí. Ojalá algún día, es un sueño. Bueno, yo tengo el contacto directo con Tavares, ¿no? Y bueno, hay que meter ahí, hay que meter. Ahora, por una módica suma por mí, no, soy la figura de la etapa. Dejá el huevito, que la está rompiendo. Y... El huevo Lozano, qué mamita querida, qué suerte ha tenido este muchacho. Vos tenés que estar ahí. Vos tenés que estar ahí, Felipe. Vos sos lo más. Yo vos te conozco, Botija, ¿eh? Conozco a tu familia. ¿Cómo anda tu familia, Felipe? Bien, todo bien. La cabecita, están todos bien de la cabecita. Todos bien de la cabecita. ¿Están estudiando? ¿Tu familia está estudiando? ¿Qué va a estar estudiando? ¿Cómo que no está estudiando? Bueno, desastre la familia Felipe Rodríguez. Todo mal. ¿No está estudiando tu familia? No. ¿Cómo que no está estudiando? Y ya, pero... Pero escúchame una cosa, tu señora madre fue la que te convenció que estudiaras inglés. Sí. ¿Qué está estudiando tu mamá? Si no, no me dejaba venir. ¿Qué está estudiando tu mamá? No, mamá no está estudiando nada. ¿Cómo que no está estudiando tu mamá, Felipe? Está tejiendo ahora. No, ¿verdad? Pero que estudie. Que estudie, que haga un cursito de electricidad en el automóvil, por lo menos, Felipe. 50 y pico tiene. Y ya. Que estudie. No hay edad para saber cómo que se dice el dicho ese. ¿Qué disparate? No estudia la mamá, Felipe Rodríguez. Bueno, no, un palito para la familia, Y vos, Felipe, ¿qué vas a estudiar después de inglés? ¿Qué vas a hacer? Hay que estudiar, le digo a los jugadores jóvenes, tienen que estudiar, después no saben ni hablar al aire. No, después que me reciba voy a dejar el fútbol y me voy a dedicar a dar clases. Ahí está, a la cómoda. El maestro, que claro, ¿te viste la papita que son los maestros ahora? Piden 70 palos más. ¡Qué increíble! Algún chiquichango ahí en el liceo. ¡Qué animal! La tendrás envuelta en gasa de propóleo, la que te dije. ¡Qué animalito! No, lejos de eso. No, querido. La verdad que es un placer haberte recibido, Felipito. No, muchas solo gracias. Solo vos te conozco de Botija. La verdad que me pone muy feliz verte brillar en Defensor Sport y sos una de las figuras que tiene este equipo. ¡Qué bien el equipo de Tejera! Con la pinta de Chicome que tiene Tejera. Es increíble cómo un técnico puede hacer jugar también un equipo con la pinta. No está mal. Tiene una pinta que está vestido con el equipo deportivo toda la semana, que es una cosa increíble. Un jugador a pelota, a huevo, a pelotilla que tiene. Tiene los puchos en el costado. Qué increíble. Escuchame una cosa, Felipe. ¿Es verdad el mito de Romario Acuña? Dicen que tiene tremendo coso. ¿Es verdad o no? No, Romario. Dicen que tiene anaconda que es... Se baña con calma. Dice que la mitad de los goles no le pega a la derecha, le pega con la chota, Romario. No, ¿y no viste hoy cómo fue? La poquillo con la que te di. No se ve, por la cámara viste esa espalda, pero... Qué increíble. La verdad que el hecho de que no nos veamos, Felipe, te repito, no quiere decirte que nos seamos grandes amigos. La verdad que es un placer haberte recibido, A ver cuando nos juntamos a tomar un café, Felipito. Cuando quiera, Toto, no hay problema. Tenemos un café pendiente, vos estás medio enojado conmigo porque yo una vuelta te critiqué, dije que no jugaste bien, me parece que estás un poquito enojado. No, se arregla en el café. Se arregla con un cafecito, viste que yo le di para adelante a Jonah Rodríguez, ¿no? Sí, siempre. Escuchame una cosa, Felipe, me pasan por interno y es verdad, dicen que andan en el rumor en la vuelta, que vos fuiste los que mandaste a ordenar que no le dieran el vestuario a Peñarol, No, para nada. No fuiste vos. Para nada. Se cambiaron, escuchame, un poco más los hacen cambiarse ahí en la silla voladora en el parque. No, es un vestuario que está en el estado. ¿En qué? Dejate joder, es un 2x2, más chico como un ambiente, no, Felipe, dejate joder. No. ¿Cómo se va a cambiar Forlán ahí, Felipe? Bueno. Qué increíble, jugaste contra Forlán, Jugué contra Forlán. Qué jugador, Qué grande Forlán. Comió del tupper igual, Comió de la mano, qué increíble. No, y después perdés con Sudamérica, hijo de puta. ¿Cómo podés ganarle a Peñarol y perder con Sudamérica, Felipe? No, y bueno, son cosas. Qué increíble. ¿Para qué estás tres defensores de Sporting, Felipe? Ojalá que esté para todos. ¿La Copa también? Sí, nosotros planteamos el objetivo de salir campeón de la apertura y de llegar lo más lejos posible en la Copa. Felipe, ¿no habrá una posibilidad de mandar sacar el cartel de mierda ese que dice tercer puesto en la Copa Libertadores 2014? No, es un honor. Pero tampoco es para poner un cartel, Felipe. No, lindo. Desde que llegué a Defensor, es algo que me llamó la atención. Siempre que salís a la cancha mirás ese cartel. Labura muy bien Defensor Sporting. La verdad que se los ve muy cómodo ahí, Felipe. Sí, loco de la vida. Desde el día que llegué, la verdad, loco de la vida. Bueno, Felipe, te deseamos lo mejor. Que sigan los éxitos, querido, porque te lo merecés. Te conozco de Botija. Aparte sabemos que... todo el mundo habla muy bien de vos, y eso no es para cualquiera, ¿eh? Y nosotros tenemos la alegría de recibirte siempre, y nos recibís de la mejor manera. Te mando un abrazo grande, querido. Muchas gracias, Toto, y mandale un beso grande al Nico ahí, que se enojó un poco hoy, pero bueno. No, el Nequito Alén es un fenómeno. Te mando un abrazo del otro lado del vidrio. está ahí con... Tiene una minita, ¿viste? Y viene y se hace el crack con la minita. Tiene una novia ahora, ¿viste? Tiene una noviecita, y ya se queda bien y chuponea y atrás del vidrio, Como es un chiquichango. No, esta no es chiquichango, es una señorita muy bien, pero el Nico ha sabido andar con el chiquichango. En este momento está muy bien en pareja, y viene con la señorita y chuponea ahí atrás, y meta a chuponear, meta a masijar. Me parece perfecto. Ya le dije que no me venga a chuponear acá al estudio, pero el Nico es un adolescente, tiene un adolescente adentro. Querido, Felipe, a ver cuando nos juntamos, querido. Te mando un abrazo grande. Un abrazo, querido. Felipe Rodríguez, señores. El jugador que no tiene los grandes, lo tiene el Defensor Sporting. Un fenómeno, Deja nomás que algún chabón chamulle al cohete y sacudire tu firulete, que te a la vez toque en el alma la milonga no bordó. Señores, en este país donde se pudre tan fácil la cabecita, tenía ganas de tener un mano a mano con el conductor de Loco por el Fútbol, con Adrián Dibote Mozón, que lo tengo aquí al lado. Adrián, tus compañeros me pidieron que no te dijera nada, pero te lo tengo que decir, no te notan bien. Te notan bastante mal de la cabecita. Los años. ¿Qué te pasa? ¿No? Yo, ¿vos sos el botija aquel que le daba clase a mi hijo de manejo? Sí, aquel botija, vivaz. Rápido. Toto. Gracioso. ¿Qué pasó, querido? Primero que nada, déjame mandarle un saludo a Josefina Bocchio, que dice que va a venir a visitar al amigo Adrián Mozzone la próxima semana. Le mandamos un abrazo grande. ¿Está buena? ¿Está buena? Le mandamos un saludo grande a la productora del País TV. La productora del País TV, señores. Josefina Bocchio, ¿eh? Viene el sábado, ¿no? El sábado no estoy. El domingo. Josefina, el hecho de que no nos veamos, no quiere decir de que no seamos amigos. Y bueno, y gracias a ella conseguimos esta nota, ¿no? Este gran periodista prestigioso que tenemos. En el espacio de los de abajo, ¿verdad? Ya estuvo Rafa Velasco, estuvo Maurito Bernardo, estuvo Janeta Ayala, y hoy me imagino que tenemos a Ernesto Faría. Bueno, Ernesto, otra vez... No, qué complicado para meter lo que te pido, bichi. Nada, mita, querida. No camina. Es una cosa. Metimos la nota central, ¿no? Pero no metés una que te pido. Una metés. Bueno, te doy para saludarlo. Hermano de la vida. Aquí tenemos. Saludá al Loro Guido. Periodista del Espectador, ahí 3-0. Señores, en este país donde se pudre tan fácil la cabecita, recibimos al Nonito Guido. ¿Cómo anda, Nono Guido? ¿Qué dice, doctor? Es un placer, hermano de la vida. En este país donde se pule tan fácil la cabecita, qué vestuarista, en 3-0 ahí con el profe Piñerúa, siempre te quise tener en mis filas, Es verdad, y alguna que otra vez coqueteamos. Pero coqueteamos, pero vos sos caro, no. Coqueteamos en Pando, inclusive. Estuvimos en Pando donde tenés el boliche. ¿Dónde tenés el boliche en Pando? Con Jorgito, lo tenía, me fundí. Con el caje, escuchame una cosa, Nonito, ¿no tenés mal boliche? No, cerramos, tonto. Cerramos en febrero. ¿Qué pasó? Y Daniel me vendió un aviso. Vino Daniel en caje con la familia y sabe que a las 2 días estuve cerrando. Madre querida. ¿Cómo andás, Nonito Guido? Bien, impecable. Escuchame, ¿vos tenés acciones ahí con la muda de Pando? Se fue, ¿sabías? ¿Eh? Se fue y sí, yo hicimos piquete en Devoto y todo. Ya no tienes razón de ser, Pando, entonces. Quemé dos gomas, paré el tránsito y hice cualquiera. ¿Qué le pasó? Se fue más amaldrenado, dicen, no sé, me contaron. Ahora, era un tambo, se fue hecho un tambo, ¿no? Sí, no sé qué pasó, estamos tratando de plantarla. Qué increíble. Bueno, Nonito querido, sos el cuarto que desfila en este espacio de los de abajo. El Nono Guido lo conoce todo el mundo, es el vestuarista 3-0, pero aparte pieza fundamental de ese equipo de Demente, en el cual está el borracho de Alvarito González Márquez, un viejo amigo. Silva también, que gran escucha, gente. Marquinho Silva, un gran equipo, pero vos sos la figura ahí. Y no, yo soy una pieza fundamental, ¿no? Vos sos uno de los mejores ahí en 3-0. Soy el que menos bebo. Es verdad, doy fe. Con eso te digo todo. Es como una cuchara, querido. Vamos, ¿tenemos alguna historia picante como para contar al aire? ¿Algo que te haya pasado? ¿Algo lindo, algo picaresco? Tengo una, la primera nota en Centenario, donde está tu amigo. Ah, muy bien, la 36, la imprescindible. El primer día. Es el semillero, es el semillero, la 36, Primer día de vestuario, tengo una y la otra que la tengo con el colega Rafa Velasco, que me ganó una nota con Delio Valdés, que fue monumental. El Rafa Velasco cuando confundió a Delio Valdés con Flavio Barro. Y yo le dijo Rafa Velasco, tengo nota con Delio Valdés, yo estaba viendo entrar por el palco y lo saqué primero, eso fue monumental. Estaba con la cucaracha y cuando fue en Panamendro, más brasileño que está robado, era que un viejo amigo que me convenció de que voy a operarme, lo hice en la clínica, el doctor Sergio no ve un pomo ahora, nanito. No, hay que ir, yo no tengo que ir, me tengo que hacer el canje, Toto. Escuchá, sí, por supuesto, querido, y la otra, ¿vale? Tengo una con Diego Tito, que es un grande, capaz que está escuchando, que bueno... ¡El player de Nacional! Le cuesta el arranque, le tiene falla de batería, entonces, si no nota mía, pero no está bien, no me habían avisado que viene el like, Tito, la primera pregunta te respondía cuando terminaba la previa. Era como una metralleta. No sabes lo que fue, y yo transpirando los nervios, y cuando le dije, bueno, buen partido, y arrancó, y no arrancaba más. Y... 40 minutos y iba por el partido difícil todavía, así que hay varias. Qué locura. Alguna nota virtual hemos hecho. ¿Te tomaste el golpe del puño alguna vez con algún vestuarista? No, estuve a punto hace poco. ¿Vos tuviste cruzado en el Padre Donato? Sí, no, tuvimos una charla con el Padre Donato, un grande el Padre Donato, pero bien. ¿Pero cómo fue esa charla? Faca le hablaba, yo te vi de lejos, querido. No, bien, manifestando algunas discrepancias, pero sin violencia, todo por el buen camino. ¿Con qué no estaba de acuerdo? ¿A vos te molesta que el Padre Donato vaya a comer sándwich a la conferencia de prensa, querido? No, al contrario. Si vos comés como arroz también. Mirá que vos te da de punta. No la mesa, querido. Pero Wilson Méndez, para mí, Wilson Méndez es el campeón del mundo. Ese jugador chumbo, ¿no? El jugador sándwich. Pero, no, el Padre Donato es un grande. Además, es panelista de ustedes ahora. No, por supuesto, hoy no lo tenemos, en capilla. Se agrandó un poquito. Tenemos que estar rapando al Padre Donato. Lo vamos a llevar, ¿cómo no? Claro, que conozca acá la ciudad. Escuchame, ¿a quién le tenés bronca en el ambiente, nonito? No, bronca a nadie. Yo, por suerte, ¿a quién te gustaría darle una piña a la boca? al Coco Faría, por decir. ¡Qué increíble! Cuando tiene las postas esas que solamente él tiene. ¡Qué increíble! Escuchame una cosa, Donito. El país cerrando porque se nos fue a la miércoles hoy. Escuchame una cosa, querido. El vestuarista, Sí. ¿Hace valer el carné de periodista, así como el jugador de fútbol hace valer el carné de jugador? ¿Le sacás punta a la nutria, Donito? No, Vido. Si no nos conoce nadie. ¿Comiste algo por laburar en radio, hermano? Lo mío fue siempre remando y sin el carné. Vos tenés un gran carisma, ¿no? ¿Eso qué? No, el carné en el caso nuestro no, a los de arriba sí. Sí, ¿no? Le sacan filo a la chota. ¿Para cuándo sacamos al profe Piñerúa y te metemos a vos los comentarios, Donito? Y en poco, yo en creo poco. Que el año que viene arranco yo, quedo líder. El profe Piñerúa que está como Lady, ¿no? Está gaga. Los Carlitos. Quedamos con Marquinhos. Sí, claro, por supuesto, se lo merecen, querido. Ese chiste que metí fue los Carlitos el año de morada de los barcos. Mami, ¿y este año no, cualquier lo botí. No, después lo que hice con los Carlitos no podés salir más. Sí. Pero vos tenés carisma también. Ah, sí, pero con el carisma no, nada. El problema es otro, no el carisma. Escuchame una cosa, Nonito. Te mando un abrazo grande y el hecho de que no nos veamos, No quiere decir que no seamos grandes amigos. Por supuesto, no. Te mando un abrazo grande. Cuando nos juntamos a tomar un café, aunque a vos te gusta la grapa con limón. Tengo una visita pendiente por ahí, tengo que llamar. Cuando quiera, no, tenés las puertas abiertas. Adrián me tiene que enseñar a manejar de canje. Lo tengo acabado junto a Adrián, querido. También, así que imagínate. Bueno, ahora ya estoy pelado, así que no puedo pagarle. Lo tengo acabado. Mandarle un beso a todos ahí. Sí, arrancá cuando termine Marquinhos en el 3000 más o menos. Sí, ya me dijo que está complicado, ¿no? Mamá, lo de Marquinhos es una cosa de loco. Mamita, nada, lo mío es más fácil. En 4 o 5 clases te quedo dándole la profesional. Nonito, te mando un abrazo grande, hermano. El hecho de que no nos veamos, no quiere decir que no seamos amigos. Totito, te quiero mucho. Cuídate, botija. Cuídate. Señores, el Nono Guido, uno de los mejores vestuaristas. Y con esto cerramos. Fue un placer enorme. Chao, muchas gracias. Lo verdaderamente triste no es que haya jugadores que beban o den positivo en los controles, no. Lo verdaderamente triste es que haya jugadores que escuchen Locos por el Fútbol. Más de 10 años entregando vergüenza ajena a voluntad. Señores, ya nos vamos a la pausa para seguramente cerrar con Nahuel Diamante. Antes de la pausa, sí, perdón, sí. Mándale un beso grande, un abrazo a la banda de Loco por el Fútbol, al crack, al 10, a Juan Pablo Rodríguez. Sí, sí, está escuchando Loco por el Fútbol, que me manda un mensaje. Yo siempre digo lo mismo, si ustedes comparten. Él dice, estamos robados. Yo siempre digo lo mismo, Loco por el Fútbol la tiene clara y ojalá muchos programas piensen lo mismo. No hay fútbol, no hay partido, no hay transmisión, no hay aviso si no está el jugador de fútbol. ¿Verdad? Obvio. Si no hay jugador de fútbol, o sea, ¿quién más se puede enfermar? Va a haber fútbol. Johnson se enferma, nosotros ni hablar. El que no se tiene que enfermar es el jugador de fútbol. Obvio. Lástima que algunos giles se creen que son más protagonistas que yo. Bueno, pues eso está. Saludo también a Felipe Rodríguez, un fenómeno. Un grande, Jorge. Le quiero mandar también un abrazo. Me pudrió la tarde, pero igual. Un abrazo grande a Gabriel Sánchez, que está escuchando Loco por el Fútbol. Sí, se escuchó Gabriel. No, es otro Gabriel Sánchez. Ah, otro. Que dice que el nono. No. Que el nono contara la hinchada de. Contara la anécdota de Manteca Martínez en la Boca. Se ve que era muy buena. Le quiero mandar un abrazo grande a mi amigo Roberto Russo, estudio contable, contabilidad, liquidación de sueldos, Cornales y mucho más. Gestiones ante el Banco de Seguro, el BPS, la DGI, el Ministerio de Trabajo, regularización de deudas, asesoramiento laboral, trámites en general. El teléfono del estudio contable de Roberto Russo, 2403-1145, 2403-1146. Para Josefina Bocchio, que está escuchando, también que dice que el sábado va a caer por acá. ¿No? El sábado está la banda de Loco por el Fútbol. Acá. Okay, bueno, es sencillo. ¿Querés comer algo rico en familia, en un lugar con mucha historia? Restó las caderas en 8 de octubre, esquines Pirineos. Y también tiene unos excelentes salones de fiesta para cumpleaños de 15, bodas, despedidas, con parrilleros al aire libre y mucho más. Restó las cadenas, los espera el 8 de octubre, esquina Pirineos. El teléfono es 2513-8605, con tremenda roticería para degustar una buena comida. Che, mucha gente escuchando desde el exterior, Loco por el Fútbol. Le quiero mandar un abrazo grande, no sé si nos está escuchando, pero por lo menos acaba de interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Sé que sigue a Germán en Twitter, a Jorge Barrera, que es neutral de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Sí. Está, seguramente debe estar escuchando. Gran amigo Germán, visitoso, que grandes hinchas de Peñarol. Señores, grande a los serenos de Tienda Inglesa, al Esteban. Sí. Una manga de ladrones, son unos cracks. Escúchalo como el fútbol a morir. Y también a mi amigo Walter Bush, que está escuchando Loco por el Fútbol. El dueño de ferretería Tatín, 2901-1444. El teléfono de la mejor ferretería del mundo. En Soriano, en Convención Esquina Soriano, está ferretería Tatín. Al gordo Tatín lo conoce todo el mundo, así que si mañana querés pasar por ahí y pasarlo bien. Dani. Sí. Una gran entrega de Consentidas hoy acá, ¿eh? Ah, ¿cómo está Consentidas hoy? Emilia Díaz y la otra muchacha están. Yo creo, si no disponen lo contrario. De... Bonita vino, las dos son lindas, ¿no? Pero Andrea vino con un color rubio, caoba. Es que Nico está exultante. Nico está ligando seguido. No, Nico está en un momento que las tiene brillantes. Yo quiero. Caoba no, Adri. Rubio, caoba es pelirrojo. Es rubio, sí, caoba es medio marrón, medio pelirrojo. Yo me confundí. Voy a hacer un chiste ordinario. Y pensá que me duermo. Escúchame. Vamos a una cosa, vamos a la pausa, a la vuelta. ¿Cómo es, crees yo? Espacio de Consentidas en Loco por el Fútbol. No, pero para un segundo, a tirar la pausa, Nico, es que no lo hace por maldad. Yo me duermo, usted también. Yo me duermo. Pero no, te dormís ¿Cómo se duerme? ¿Literalmente o...? Me dormí, pero de verdad. De verdad. ¿Cómo se duermen, vos? Sí. Ah, un desastre. La pausa, bicho. Sí. Contás con mucho más internet a menor precio. Pero claro, tenés que cambiarte de compañía. Eso es rock.

Una campaña en contra de la dignidad. La música de Seguime los Perros, escuchando el Loco por el Fútbol, señores. No, no, no, no, Adrián. Seguime los Perros, hoy. Los persas. No, Adrián, Adrián. Es no, a ver. Ciro y los persas. Ciro, Ciro, Sirio, se vieron los sirios, ¿viste? A vos te gusta hablar los milicos, los sirios. ¿Cómo te salió la ¿Te crece? Sí, está saliendo bien, Nico. Sí. ¿Te crece un bigote medio blanco? ¿Eh? Ajá, sí. ¿Estás tomando merca? Oh, che, mandamos saludos a la gente de Venecia. Sí, qué bien Venecia, ¿eh? ¿Dónde está Mati, Venecia? Luis Alberto Herrera, esquina Dulcinea, sí, mañana, a partir de mañana hasta el día jueves, pueden llegar a alguna de las mañanas. Mirá, lo voy a hacer sencillo, hoy pedimos milanesa napolitana con frita, mamita, la mejor milanesa, pero por lejos, allá de la Venecia. ¿Sí? Sí, no sé, lo estábamos acá con Calandru y pedimos ahí. Y ahora de noche trajeron unos chivitos también espectaculares. ¡Pah! Sí, de puta madre, la 2481-3150. Donde pide a Ña Richa para comer, pizzería Venecia. ¡Sí, señor! ¡Claro que sí! Hablando de claro. Se viene, vos viene actuaciones, actuación. ¡En vivo! En vivo, atención, Vichy, apretá play rec. Apretá play y rec, urgente, porque toma. En vivo, escuchá. Escuchá, esto, o vivo. No opinen en el medio, vos están actuando. Mirá, escuchá. Escuchá, atendés, Germán. ¿Vos qué opinás, Nico? Dame un segundito, Daniel, pará. ¿Qué estás haciendo, Nico? Es un segundo, Daniel. Estoy mandando un WhatsApp para avisar que cambié mi número. Le cuento a la gente que me pasé a Claro y está de más. Tengo 3 gigas para navegar. Llamadas ilimitadas a todos los Claros. Más minutos y mensajes a todas las compañías. Por tan solo 500 pesos por mes. Porque si lo que más usas de tu celular es internet, nadie te da más internet que Claro. Brillante Nicolás Ale. Porque no es solo la voz romántica que ustedes pueden escuchar en Jardín del Hipódromo. No, pasale, pasale tu celular, no. Ahora lo van a hacer como lo hacen. Toma, te paso acá, el texto es este, el 2. Y pasale a Adrián, ahora lo van a hacer. ¿Pero dónde está el tico? Para que el Nico te va a buscar el texto. Si ustedes lo practicaron media hora, yo te conozco, Ariel. Si para la fecha estás dos horas dentro, lo hiciste en tu casa. Solo dentro de la semana hiciste esto. No, señor, no, señor. Vamos arriba. ¿Ese no veo? ¿El de abajo, eh? El de abajo, firmarle el... ¿Vos qué opinás, Adri? Dame un segundo, Germán. ¿Qué estás haciendo? Es un segundo, estoy mandando un WhatsApp para avisar que cambia el número. Lo que pasa es que lo veo un freto. ¿Lo veo? Al revés, entonces, hacerlo al revés. ¿Vos qué estás...? Che, no, al revés, al revés. Decirle... ¿Vos qué opinás, Adrián? ¿De las minas? Están para cogerlo todo. No, no, era, por ahí. No era eso. Pero, no era. Pero pará, en ningún momento va por ahí el texto. No dice eso. Pero no pasa por ahí, pero en ningún momento. O sea, es que no ve. Le está agarrando el viejazo con ¿Vos todo. ¿Vos qué opinás, Adrián? ¿De qué, Germán? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué niño que ¡Los niños! ¡Me como el fútbol! ¡Se mete la bola! ¡Se la plata! ¡Igual te mata, nene! ¡No me hable eso! ¡No me desapareció, mierda, con la bota! ¡Que venga la bota, que venga! ¡Que venga la par todo! ¡Que prende fuego! ¡A todo que prende, mierda! ¡Si uno de mí, chavo, te rompo todo, mierda! Pero no va por ahí. Hablame la violencia en la calle, Adrián. ¿Qué sentís cuando lo vi? No podés andar por la calle. Vuelta por la calle, limpito. Y viene el botín que te dice: dame la platita. Y vos, una cosa. ¿Vos qué opinás del tío Adrián? Pero va mal, ¿no? Sí. Creo que no está bien de la cabeza. ¿Vos qué explicación encontrás a esto? Ninguna. Ninguna, ¿no? No. Tiene vuelta el tío Adrián. Lo tendríamos que llevar a revisarlo, a hablar con un doctor. Sí. Porque no va para más esto, ¿no? Palabras de los niños. Del niño. El niño redoblante. El niño redoblante que está aquí en el estudio, ¿verdad? A nuestra manera. La idea es que hay que decir que Claro, que es la mejor empresa de telefonía del Uruguay, claro. Te da porque está mandando. ¿Vos qué opinás, Adrián? ¿De qué, mi amigo? Dame un segundo, te que sigo. Dame un segundo. Pará. ¿Vos qué opinás, Adrián? Pará, dame un segundo. ¿Qué estás haciendo? Eso me sigo tirando el pedo. ¿Vos qué opinás, Adrián? ¿Qué estás haciendo? La cuca. Quiero mandar un saludo grande a Esteban Ibarburu, que tiene un kiosquito ahí en Chimborazo. ¿Qué opinás, Adrián? ¿De qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Nene!

también. El espejo, vos le dije. No, no, le dijo de todo. No, no, no, no. Aparte, como si pelearas, eso es lo que te dice. Le mandó mensaje de WhatsApp de vos. Me lo pasó a mí después. Maltrató. Sí, sí, sí. No, no. Lo quisiste matar. Horrible. Lo maté. ¿Puedo, Adrián, estás llevando. Una buena. Vine feo vestido hoy. Ah, sos un pichela importante. De la capa me lo metes. Sos un pichela de lo más. O tampoco venimos a la RAI, ¿no? Claro, güey. Tampoco, claro. Tampoco venimos, sí, claro. O sea, tampoco estoy. No me venga con los anteriores, toma tú. Ya vas a llegar. Escúchame. Mando un mensaje de mañana. Porque ayer le arreglé. Cuando te llama y te nota medio que estás medio. A ver si te pasa. Te afila con la tele. Sí, claro. Yo no, te afilo. Es un proyecto que no, para mí no murió. No murió, está más vivo que nunca. Claro, pero no importa. Claro, ¿qué vas a hacer? Yo no puedo. Animarlo tirarle... con choques eléctricos, tengo que animar. No, pero bueno. Que respiración boca a boca en el piripicho. Le quiero mandar un abrazo grande a mi amigo Rodrigo Ruiz, que le prometí que. Vamos a seguir laburando de una vianda, Nico, olvidate. No, eso sí. Pero eso a ver, sí. Germán, pará. Nada, nos dice que no vamos a dejar de laburar. Bichi, mandale un abrazo grande a Rodrigo Ruiz, que todavía son las 2:00 de la mañana. Claro, gran hincha de Feni. Y está escuchando lo que opinamos. Bien, Rodrigo, Junto a Nico Pirri. Bien, bien, Rodrigo. Y prometemos que en breve, en la próxima moto de Toto, vamos a tener a los dos, al de Peñarol y al de Nacional. Escúchame, otra cosa de eso. Julio Viera, que está escuchando. Ahora voy a volver a. ¡Vamos! Sobre el tema, Germán. ¿Vos te pensás que si mañana podemos llegar a tener la suerte de tener un programa semanal, vas a vivir de eso? Yo quiero comprarle la casita a mi vieja, ¿no? ¿Lo puedo cortar? Pa, me partiste el alma, Germán. ¿Ustedes vieron? ¿Ustedes vieron el piloto? No, macabro. Yo quiero trompearle la mano. ¿Cuántos tiene, hijo? 8. De 8 padres distintos. Qué hermosura. Escuchame una cosa, yo, coneja, yo no, escuchame, no, no la tela, trapa, cosé la cotorra, porque es tremenda trola. ¿Qué querés decir? Una plata que ayer iba a conseguir una. Fue una grampa. A tu suegra. ¿Qué te pasó con tu suegra esta semana? Por todo. Escuchame, ¿qué te pasó con tu suegra? Bueno, este día yo estaba, viste que vimos, ¿cuánta vimos? ¿10 cuadras? Sí. Yo sentía una fuerza artificial delante de tu casa. Sí. Increíble. Pues cumplí años de que pintamos. Pintamos el portón. Pusimos portón ahora. ¿Y? Portón eléctrico pusimos. ¿Y qué va a hacer? Y hay que tocar suave porque no está acostumbrado a mucho ruido. Vos tenés que tocar, ya, cuando llegás son tres veces. Tocas cuatro y ya es bomba. Teníamos un perro y se murió. Nunca había un perro que se muera de angustia, vos sabés. Primera que había un perro que se muera de angustia en la casa. Se murió de angustia. Te juro, el perro murió. ¡Infartó! Se lo que dijo el médico. Es porque vive solo. Pero vos te... Yo tuve el perro con la vista. Se murió aburrido. La Blanqui tiene 80 años. Solo está la Emperio. Aparte, la Blanqui le pasa algo que iba a contar. La Blanqui está como Shakira, ¿viste? Está sorda, sigue muda. Y en él no le habla. En él no le habla. Y la Blanqui no escucha. Y le pega ahora. Las últimas. Bueno, yo pensé sola. Que no estaba mal, la Blanqui. Yo las últimas veces que fui no sabía. Y me dice, ¡bueno, Blanqui! La Blanqui no lo escucha. Y va y le pega. Escucha, madre. Llegas a tu casa, por ejemplo, apurado para ver un partido importante. Y te encontrás así, abrís la puerta y está. Está moviendo el. Le pasó esto, le pasó esta semana. Ahora caigo, el programa sí, es 10. Sí, sí. Ahora caigo. Ese programa lo que es pie redolante. Lo sé todo. ¿Qué es el programa? Ahora caigo. Es el del 10, ese lo sé todo. Y el de gallego. Y la comedia armenia, esa, ¿cómo es? Fatmagul. No, la de anterior. La noche de no sé cuál. Excel. La media una noche. Esa también. La tiene toda, el niño redolante. El niño redolante la tiene toda. Tiene toda. Ah, ¿sabes con lo que me estaba a dormir? Pará, entonces entras y la, me escostillaba la risa de Gonzalo con Súbete mi moto, ¿sabes? Escúchame, ¿le das un beso cuando llegas? No me dejaba venir. ¿Le das un beso cuando llegas a tu suegra? No, ¿para qué? Hola, ¿qué? No, sí, de día. ¿Eh? De día. ¿De noche? Son fríos los besos de con la suegra. Sí, lo son. ¿Corto como beso de suegra? ¿Frío? ¿Pero le das beso a la frente? ¿Ves así ya le da? Pasamos bien. En la frente, sí. Viva. Ahí está viva, sentí la temperatura. Vamos a llevar todo al campamento, ¿no? El Nelly que le dice a la madre, ¿a si puedo jugar con el abuelo. Mamá, ¿puedo jugar con el abuelo? Sí, pero los huesos guardalo. Vamos. Bueno, señores, ¿cómo pasó, Vichy? ¿Pasó bien? Ni nada, porque no sacaron una nota de defensor, sacaron a Felipe Rodríguez. Pero está bien, diría, ¿cómo que dice Freddy Varela? Le darán Sancho, que no sé qué, ¿eh? No me vimos. ¿Cómo pasó, Parrinay? ¿Te quedaste ahí a la noche? Un poquito tomando agua. ¿Te fuiste Parrinay y no? Porque estaba en vivo lugar que estaba ayer. No, me fui y volví hoy. Es grande. Para mí que se queda acá, ¿no? Para mí que sí. Está divino. El espacio de consentida Soya full allá en el fondo. ¿Cómo pasaron las Andreas? ¿Bien? Perfecto. Bien, está una asamblea. Está divina la peluquería de los Mateos. Aparte hay un tema, ojo, que ahí atrás tenemos parte del gremio de la salud y parte del gremio de la enseñanza. Sí, sí, todo. ¡Mamá! Andrea, la gente que... Andrea de Germán. O sea, por ahí no habla, pero ella sabe todo. Porque esa gente que va mucho tiempo al lugar, sabe todo. Es como para que participa. Es como el equipiendo con el fútbol. Cambia los técnicos, eso sabe todo. Igual. ¿Cómo pasó, niño redoblante? Ah, no. ¿Pasaste bien? ¿Volvés el sábado que viene? Cortecito, pero hicimos, Sí, facha, facha. Está fachero, ¿eh? ¿Tenemos novia? No. Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Renata. ¿Cuántos hijos tiene? Tiene novia, Renata se llama. Mentira. Para la gente que dice que loco por el fútbol no educa. ¿No educa? Acá tiene, lo que los maestros no hacen. Disparate, dijimos, acá en esta botija. No hay que visitar. Se va con una sarta disparate acá. No. ¿Aprendés no. algo acá? Sí. No. Él es muy sincero, él no va a mentir. ¿Sabes cómo canta Darío? Nunca lo viste cantar. No, sí, lo escuchó. Solo escuché. Se nota que no me quieren. Se nota que no hay amor. Se nota que no hay amor. Y yo me dedico al alcohol. ¡Vamos! ¿Dedicado para quién? ¿Para Nadia? Renata. No. ¿Cómo está Renata? ¿Linda? No, no es mi novia. ¿La madre? ¿Estás comiendo ahí? ¿Linda? No es mi novia. ¿Estás comiendo el tupper? ¿Eh? No. Sí, la facha que tiene. Oh. Está fachero. Está facherito. Yo la de ese, porque estaba durmiendo. Tú en esa facha la hacía destroz. Qué fachero. Sí, ¿cómo pasó Nicolás Ezequiel Alem? Bien, luego de una bien. Tarde ahí, media complicada, pero lindo entre amigos. Pero esto es fútbol. Es fútbol, no es pasa fútbol. Más de no. un enojo de unas horas y después volvemos a la no vida. No pasa nada, y bueno, un saludo a toda la gente y muchas gracias. Vos, muy rico todo, Gemasito. Me gustó el postre. Vos. Muy bien, ¿cómo pasó, señor Richard? ¿Bien? Excelente, para la próxima, una más de azúcar, sí. pero... ¿Venís el sábado? Sí, acá. Daniel, limpiate la nariz un poquito. Vamos por fuera. Acá. No. ¿Cómo pasó, Adela Mozone? Notable. ¿El fin de semana? Sí. Sí, fui. Capaz que el sábado no. Capaz que el sábado faltó. Te vas para afuera. No, para... Está bien, te lo mereces. Pasate. Te lo mereces porque laburas mucho. El Villaggio. ¿Eh? El lindo hotel Villaggio. Villaggio. Está lindo. ¿Salto? Yo tengo una gana de ir para afuera también. Vámonos todos para afuera. ¿Y hacemos el programa afuera? El sábado mi señora me invitó a comer afuera. Vamos en el patio. Vamos a la casa de Andrea. En Pirápoli. Vamos a tener un día para allá. Con la mitad de la casa de Andrea Pirápoli, lo que es mi casa. Vamos, André. ¿Qué hay que llevar? No sé, vamos a comer. Bueno, señores, seguramente luego por favor el próximo fin de semana vuelva, ¿no? Sí, si la dirección de la radio no dice otra cosa, estamos acá. No, vamos a estar acá. Sí. Señores, se va Locos por el Fútbol. Si les gustó, lo recomiendan. Y si no, perdieron 2 horas y media de su vida. Chao, salud, muchas gracias. Con Claro tenés contratos con mucho más internet a menor precio. Pero Claro, tenés que elegir ser diferente. Eso es rock. Pasate a Claro y aprovechá esta oportunidad única de llevarte un Alcatel POP 2 LTE. Lo financiás con tu factura en 18 cuotas de solo 335 pesos. Y con el plan 3 GB, tenés 3 GB para navegar. Más llamadas ilimitadas a todos los Claro. Más minutos y mensajes a todas las compañías por solo 500 pesos por mes. Lo que más usás es internet. Y nadie te da más internet que Claro.